Ankabia Gema. Muy buenas noches, bienvenidos una noche más a Arcadia Gamers, el programa de videojuegos de Sardañola Radio 105.3 FM. Chache, buenas noches. Hola. Hola Edu, buenas noches. Buenas noches. Desde aquí, Tony. A Ceros, buenas noches. Ceros, buenas noches. Ceros, buenas noches. No se te escucha, amigo. 3 de julio. Buenas noches. Hola, Ceros. Hola, hola. Tenemos al perro de Snake. Muy cabreado. ¿Por qué? Ya verás. Ya verás. Joder, perro, ya estamos, ya estamos. Y tenemos el Chocobín también por aquí, dando la vara. Chocobo. Dando la vara. Chocobo tenía... Ahí está. Ahí está. Tenía importancia en los primeros programas. Y luego ha pasado a una... A una actividad... A un segundo plano. A un segundo... ¿Segundo plano? Sí. Bueno, se ofende. Que se ofenda. Sí, sí, pero se ofende. Yo propongo que el año que viene Chocobo no sea nuestra mascota. ¿Pero qué dices, chache? Chocobo mascota va siempre, o sea. Claro, tío, el Chocobo se queda. ¿Pero para qué? Yo qué sé. Los que se quedan seguro son los patrocinadores: SectorN.net, Fantasymundo.com, OJTimes.com, NHKPlayers.com, Xboxers360.net, ArcadiaFighters.com y Hardgame2.com. Lo que también se queda esta noche, Chacher, Resident Evil 4 Wii Edition. Sí, en nuestro antepenúltimo programa. Hoy ya huele a muerto este programa, ya huele a muerto. Qué pena. ¿Por sí, qué sí, ha muerto? Porque se acaba la segunda temporada. La segunda temporada muere para dejar nacer a la tercera temporada de Arcadia Gamers. Después de las vacaciones. Después de las vacaciones, amigo íntimo. Y nada, y estamos aquí y nos vamos. Ya está, y como hay que acabar aquí, no podemos decir que hoy tenemos al Resident Evil 4 y Prince of Persia. Y que esto es Arcadia Gamers hasta ahora. La la la, na na na na na na na na. Nuestro hijo. Por 20 céntimos, segundas partes de juegos que fueron buenas. Metal Gear Solid 2. Street Fighter 2. Final Fantasy 2. Hardgame 2 es el portal donde podrás leer al minuto la actualidad de tus videojuegos favoritos. Los mejores análisis, reportajes y noticias desde un punto de vista objetivo y riguroso. Visita hardgame2.com porque esta segunda parte sí que es buena. Bienvenidos a Arcadia Gamers, el programa de videojuegos de Sardañola Radio. Visita nuestra web arcadiagamers.com, donde encontrarás programas anteriores, reportajes y opinión. No te olvides de visitar nuestro foro. Recuerda que puedes intervenir en directo llamando al 93 580 5251 o enviando un correo electrónico a arcadiagamers@arcadiagamers.com. Y también puedes conseguir la camiseta del programa desde nuestra página web. Todo ello en colaboración con VS Servicios, en Ronda Sardañola. Games, ya estamos aquí. Muy buenas noches a todos. Buenas noches. Pues sí, como estábamos un poco con las prisas de que el chat se estaba discutiendo, de que el Chocobo se tenía que ir la siguiente temporada, nadie sabe por qué, chat se está paranoia. No, no se puede ir. No se puede ir. No me da ninguna razón de peso. ¿Es el Chocobo? ¿Tampoco? ¡Es el Chocobo! Yo sí que la doy, no aporta nada. Bueno, la mascota nunca aporta nada. Claro, que aportaba Kobe a las Olimpiadas. El perro de Nexi que aporta. El perro no es la mascota, y no le digas eso que el perro se cabrea. Es más importante Dumbledore que el perro de Nexi. Hay que Chocobo, que digo. ¿Ah? Vaya, vaya, pifiote, nada más empezar el programa, no han pasado ni 5 minutos, logro desbloqueado. Bueno, Dumbledore más que el Chocobo. 20 puntillos. Hoy tenemos Resident Evil 4 Wii Edition. Sí. Y tenemos Prince of Persia, que hace relativamente poco tuvo una reedición para el Xbox Live Arcade. Recordamos que tenemos un chat, canal Arcadia Gamers del IRC Hispano. IRC Hispano. Que nos podéis llamar a 93580-5251. También. Que podéis... Nos podéis enviar email con cositas que queréis contarnos. Como el que tenemos hoy. Sí, para arcadiagamers@arcadiagamers.com. Y yo quiero decir... Y que nos podéis escuchar el viernes a partir de las 3 en Radio Behind. Hola, Radio Behind. Hola. No nos dicen nada. Obviamente. Porque no están ahí, porque nos ponen por diferido. Por diferido, amigos, por diferido. Yo quiero decir una cosa. Dila. Muy importante. Cero, no pongas música todavía. Merece estos momentos sin música. Tú, tú, el que nos escucha del MP3 y no está registrado en el foro. Sí, tú, regístrate. Ya está. Y dicho esto, pongo loco roco. No entiendo nada. Ni yo. ¿Nos vamos con las noticias? Venga, va. No, no se escucha mucho, ¿eh? Déjalo. Vamos con las noticias. Noticias. Noticias. Y empezamos con la que puede ser la noticia del San Xboxer, amigos. Blue Dragon. El 31 de agosto en España, totalmente doblado y traducido al castellano. Que suena un poco paradójico, ¿no? O sea, doblado y traducido. Sí, eso quiere decir que tendrá subtítulos y estará doblado. Bien. Bueno. ¿Es bueno? ¿Es malo? Pues hombre, podéis opinar vosotros mismos. Porque, por ejemplo, en el doblaje de Blue Dragon vamos a escuchar tales cosas como esta. Nuestro escudo está aguantando perfectamente. Dejemos que el enemigo pierda sus fuerzas intentando destruirlo. Es lo que se conoce como el arte de la guerra. ¡Me han dado, me han dado! ¡Sí! Veréis. Veréis. Sigue. Sabo fue duro de pelar. Sabo. Cuando finalmente logré vencerlo e intenté alcanzaros, la base comenzó a hundirse bajo tierra. Bajo tierra. Busqué por todas partes hasta que encontré un almacén. Paco Lobatón. Allí fue donde tomé prestado este helicóptero. ¿Helicóptero? Y por último... Los árboles carnívoros son horribles. 3 o 4 veces al año devoran a uno de nosotros. ¿Te gusta, perro? Si intentamos escapar, los demás árboles se encargan de bloquear el camino. ¿Te gusta, perro? Si intentamos talarlos, esto es lo que ocurre. ¡Claro! ¿Te gusta, perro? Este tío me gusta, tiene un par de huevos. ¿Sí, verdad? Sí. Bueno, esto es lo que vamos a escuchar en Blue Dragon. A ver... Vale, estamos de acuerdo. Este árbol. Por otra vez, por favor. El segundo. Los árboles. Te voy a rajar. Son horribles. 3 o 4 veces al año devoran a uno de nosotros. Si intentamos escapar, ya. Los demás árboles se encargan de bloquear el camino. Me recuerdan a voces estos de los juegos estos de construir. Esto es lo que ocurre. Tienes que conseguir tantas maderas para conseguir esto y construir este edificio. Si no, los aldeanos no podrán llegar al puerto. Ano 1602, eso era ya... Palo. Uf, qué mal rollo de doblador. ¿Sabo? No, Sabo, sí, Sabo es el mago. Eso parece ser. ¿Qué me miras la boca por si tengo Sabo? Si tienes Sabo, ha pasado algo muy raro, chat, si no quiero hablar de ello. ¿Qué pasa? A ver, estamos de acuerdo... Que el doblaje, pues hombre, tampoco parece gran cosa. No. Pero yo creo que cuando lo veamos plasmado en un vídeo, pues puede quedar medio bien. Pon al Clopeci, por favor, ahora. Sí, un me han dado. Un me han dado. A ver si va a estar muy alto. Sí, porque esto asusta, ¿eh? Sí. Bueno, el otro día lo pusieron y ¡guau! Para atrás. Lo encontramos. No está. No está. No está. Ha desaparecido. Ya lo encontrará. Nos sorprende luego con él. Sí, y luego comparamos. Tarde o temprano. Hombre, a ver. Desde mi cariño a Colpecio, el resultado es muy distinto, hombre. Colpecio no es profesional, esta gente. Espero que sí. Sí, serán profesionales, pero no parece gran cosa tampoco el doblaje. No sé, yo quiero verlo plasmado en un vídeo. Cuando lo veamos plasmado en un vídeo, entonces ya veremos a ver qué sale, pero, hombre, no sé, a ver qué sale. Lo dicho, más cositas así interesantes. Como ya sabréis, este juego vendió más de 200.000 unidades en Japón, lo cual significa más o menos la mitad de jugadores de Xbox 360 en el país nipón, y Famitsu le dio un 37 de 40 a este título, algo que ya no sabemos si es bueno o malo. Otra cosa es que en teoría este juego tenía que haber salido en octubre, ¿no? O sea, se ha adelantado. No, bueno, ya dijeron que saldría en septiembre. Sí. Ha salido un día antes. Ah, mira. No está mal, no está mal. Entonces, más cositas. Recordar que este juego lo desarrolla ni más ni menos que la gente de Miss Walker. Son, entre muchísima otra gente, los grandes, los tres grandes: Inorobu Sakaguchi, Akira Toriyama y Nobuo Uematsu. Vaya tres para vaya juego, a ver qué sale. Sí. Otra cosa a tener en cuenta: finales de año, Lost Odyssey, de parte también de Miss Walker. A ver qué nos encontramos con este Lost Odyssey, que está todo el mundo rechinando con él. Otra cosa muy interesante que me parece a mí, y es que Xbox 360 en este periodo de otoño a verano, de verano a otoño, vamos a disfrutar de grandes juegos como de Darkness, Bioshock, Blue Dragon... ¡Me han dado! ¡Coño! Perdón, perdón, perdón. Perdona, no era eso, o Clopeci tampoco. Blue Dragon, Halo 3 y Assassin's Creed, entre muchos otros. Por ejemplo, creo que Mass Effect al final se retrasó, si no me equivoco, enero. Pero bueno, en fin, que vamos a tener muchos grandes títulos de aquí a otoño. Al igual que en PlayStation 3 y Wii, esperemos. Vámonos con Pokémon. Vale. Vuelve Pokémon. Vuelve Pokémon, algo que ya sabíamos. Pokémon Diamante y Pokémon Perla. Juegos que han vendido 5 millones de unidades en Japón. Bien, llegan a España. Y las que venderán, chachi. Las que van a venderán. Llega este 27 de julio. Donde podremos en estas ediciones Perla y Diamante conseguir 100 nuevos Pokémon. Tenemos gráficos 3D, conexión Wi-Fi, no como otros juegos de Wii, por ejemplo. ¡Un momento, chache! No, luego, luego. Uy, uy, uy, uy. No hay momento, chache. No, aún no, aún no. Conexión Wi-Fi, y el nombre del país ahora, después de Johto y de... ¿Qué más había? Bueno, es que hay que tener en cuenta una cosa, ¿eh? Nosotros hablamos del Pokémon, pero... Ya hace 10 años que está Pokémon aquí. Más de 10. Y estos mundos que decimos ya, la gente que nos escucha ahora, mucha gente dirá, ¿qué coño dice esta gente del Pokémon azul, Pokémon Pueblo rojo? Paleta, Pueblo Paleta. Pueblo Paleta. ¿Qué me estás contando? A mí me está pasando que en el trabajo en el que estoy con niños que conocen Pokémon de ahora. Y me dicen Pokémon de ahora y, jolín, con lo que yo había sido de Pokémon... Bueno, yo me sabía los 150. Bueno, los 150 y un primeros. A y mí ahora, eso me pasaba con los niños sangrantes. Niños sangrantes. Niños sangrantes. ¿Os acordáis de los niños sangrantes? Sí, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidar ellos, los niños sangrantes, nene? Ellos cuando me decían, guau, ¿te gusta este Pokémon? No sé qué, o tú no sabes nada de Pokémon. Yo claro. Cuando me ponía Farruko le decía, perdona, chavalín, pero yo jugaba a Pokémon antes de que tú nacieras. Toma un logro desbloqueado por jugar a Pokémon. Cero, a la paleta antes de nacer. Claro, y ahora me dicen, y me cogen una hoja y me dibujan un Pokémon tope de feo, que se llama Hirochi. O Hirachi. Orochi. Orochi. No sé, a ver si en el foro pueden confirmar algo. Porque, o Orochi. Hirachi, o Orochi, o... yo me digo, ¿qué nombre es ahora? Bueno, en fin. El caso Pokémon, es que... Pokémon el... Dios. Echa humo ahí. Rúgala ahí. Dice Javi Kun que es... Hirachi. Hirachi. Orochi. Bueno, como vemos, el compañero Javi Kun sigue jugando a Pokémon. Algo que... Adelante, bueno, Javi Kun. Dale duros. Dale duros. Dale a esos entrenadores. Pokémon Diamante, Pokémon Perla en la región de Sinnoh. Sinnoh. Es un Sinnoh. S-I-N-N-O-H. Un salgueto de Pokémon. Y ahora ya no está el Team Rocket. Está el equipo Galaxia. Galaxia, son Ronaldo, Zidane, Raúl. Y bueno, tenemos que con el online podemos jugar a jugar combates wifi, intercambiar pokémons y todo tipo de cosas a un precio y chatear a viva voz. A ver qué sale esto de la voz, yo quiero verlo. Y a un precio la mar de interesante, 39 con... ¡Hola! ¡Agumón! ¿Cuánto tiempo? Ahora entra sin abrir la puerta el tío. ¡Ya no abre la puerta! ¡Si te abierta siempre! Ya, es que hace mucho calor, eso sí que es verdad. Muy buenas noches. ¿Qué pasa, Agumon? No, no sales aquí, Agumon. No. Pero si no me has dejado hacer la pregunta. ¡Tonto! ¡Hala, hala! ¿Quieres echar ya? ¡Hala, pregunta! ¿Y no estaba en ningún juego? No, Agumon. ¿No estaba en ningún juego de Digimon? No, Agumon. ¿Dónde está mi compañero Gabumon? No, tu Gabumon lo matamos. ¿Y mi Tail? No, Tail tampoco. Tail, tengo caca. Ay. ¿Qué, Agumon? ¿Algo más? Sí. Venga ya. ¿No queréis decir las noticias a la audiencia? ¿Qué noticias? ¿Tres noticias? ¡Que me habéis contratado al final! ¿Qué te hemos contratado? ¿Te habrá contratado Chache? ¿Te has contratado sí, Chache? A ver, yo no tengo ni idea. Yo tengo algo que decir. A ver. Yo el otro día... Baja el volumen, ceros. Uy, bo. Ay, Dios. El otro día por el Messenger tuve un problema con un oyente de Arcadia Gamers. ¿Ah, sí? Se llama Gim. ¿Y qué pasó con Gim? Ex-Yohama. O Yohama. Bueno, ya lleva más tiempo con Gim que Yohama. Pero bueno, sí. En fin, qué mal. Gim, si nos está escuchando o cuando escuche el programa grabado, sabrá que yo le prometí que Agumon trabajará en este programa porque... Joder, chache, hombre, pero... Porque le destripé Death Note entera. ¡Hola! ¡Venga! Logro desbloqueado el gran spoiler de Chache. Pero totalmente se la destrocé. 50 puntos. Claro. ¡Chache! Él me preguntó por el último capítulo y no me había dicho que le iba por el 9. ¡Hostia! ¡Hola! ¡Vaya tira! Se habrá quedado todo loco. ¡Hola! Totalmente. Bueno, en fin y... Claro, y él es un gran fan de Agumon. Hasta en el Counter Strike, en el Spray pone Agumon. ¡Hostia! Claro, yo le dije, bueno, pues... Al menos... Vamos a darle una oportunidad, ¿no, Agumon? Chache, como está de rebajas. Sí. Chache está de rebajas. Cambia spoiler por... Personajes de los oyentes. Y bueno, Chache, ¿qué le has dado al Agumon? Bueno. Que se explique él, ¿no? Bueno, sí. Bueno, Agumon. Pues, ¡ay! ¿Qué está mi sección? Oye, tendrías que buscar una música, ¿no? Sí, como el perro. Para la temporada no sé, que no viene sé, ya. No sé qué le parecerá eso al perro. Pero no está ahora aquí. Le he mandado yo por ahí. Le he hecho ahí un corte de mangas. Con mis bracitos. Con mis bracitos. Sí, bueno, los tiranosaurios tienen los brazos así muy... Para abajo. Sí. Para verlo. Bueno, en fin, Agumon, ¿qué a ver traes? ¿Qué os parece la propuesta de...? Tiene un poco afónico, ¿no? Sí, un poco. Venga, Agumon, dale duro. La propuesta de opinión... ¡Oh, se me ha escapado! Ahora ya la he spoileado, pero... ¿Opinión de qué? Está como los spoilers ya. A ver qué os parece la sección que planteo. ¿Y si ponemos la canción de las cutre noticias? ¿La lo mercado? Sí. ¿Por dale, ejemplo? Dale duro. Vale. Pero hasta que no empiece no hablo. Ahora, joder. ¡Ahora! Venga, va. Bueno, pues traigo Canal Opiniones de Wii. ¿Opiniones? Sección Canal Opiniones. La dedico a Isaco. ¡Qué bueno! A Isaco, buah. A Isaco le encanta. Bueno, esta sección va a tratar básicamente de... decir los resultados, ¿no? Sí. Agumon, venga, va. ¿Tienes algún sueño que esperas que se cumple? Yo sí. Hombre, sí, ¿no? ¿Qué opina Nintendo? Sí, un 80,3%. Vale, bien. Un no, 19,7%. Vale. A ver, es que es un poco absurdo esto. O sea, ¿tienes un sueño y esperas que se cumpla ese sueño? Coño, si tienes un sueño, será porque esperas que se cumpla ese sueño, ¿no? Uh-huh. Y aún así hay un 20% de gente que ha dicho que no. Sí, o sea, sí. Hay gente frustrada en la vida que tiene sueños. Bueno, claro, también ahora que lo pienso... Pueden ser sueños muy difíciles de cumplir. Pero claro, estas son encuestas que la pota... ¡Quiero un juego bueno para Wii! ¡Pero es imposible! ¿Qué deporte? ¿Qué deporte prefieres? ¿Qué deporte prefiero? ¿Cuál? ¿Snowboard o surf? ¿Tony? No está el fútbol. Snowboard. Es que a ver... decir uno a random, Es que a ver, ni snowboard ni surf. O sea, ni una cosa ni la otra. Me la pelan los dos, Yo no soy rico y no voy a esquiar y no tengo una tabla de surf y no me quiero ir a matar por la playa. Ni una cosa ni la otra, Edu, ¿tú qué? Snowboard, a priori. ¿Ceros? Yo prefiero el snowboard, pero a ver, que tampoco me voy a poner... ¡Pues te he ganado el snowboard con un 56,1%! Bien. Sintonía, ¿no? Sintonía, sí. Canción. A lo mercado, que se nos va... Vale. ¡Ah, no, ahora hay preguntas! Le están dando algo como un arranque de pupal... De ganas de estar en el programa y de hablar cada semana. Hay que ver. Espero que me valoréis, ¿eh? ¡Valoréis mi trabajo! De momento, mal. Tienes que hacer algo muy bueno, ¿eh? Para que me guste. Sondeos abiertos. Abiertos. Ahora, para votar. ¿Qué color de pelo prefieres? Pelirroja. Rubio moreno. Joder. Pelirroja for the win. Moreno for the win. No, pelirroja. Pero a ver, ¿rubio o moreno? Ni pelirroja, ni blanca, ni castaña, ni fuera. Bueno, rubia. Rubio o moreno, Edu. Rubia. Moreno. Yo moreno. Yo Ceros. Rubia, por variar. Ceros, tú no te puedes... Yo rubia. Rubio, que si dice moreno y tenemos una novia rubia... Ah, bueno, pero Susana es morena. Bueno, en fin, no te moleste, baby. O tíñete y la matas dos agroductivas. Atención a la pregunta que estoy viendo en la hoja de Agumón. A ver, Agumón. ¿En qué mitad del año naciste? ¿Pero qué mega chorrada de preguntas es esta? ¡Baja el volumen cero! No. Sí. De verdad sí, que sí. No. O sea, qué chorrada de pregunta. ¿En qué mitad del año naciste? Primera mitad, segunda mitad. Es que de verdad. Ya es un momento, chache. Qué chorrada más grande. O sea, es que la gente que decide poner estas preguntas, yo qué sé. ¿De qué vive? ¿Trabajan? No sé. ¿Han cultivado su mente? No creo que trabajen mucho, ¿no? ¿En qué mitad del año naciste? ¿Primera o segunda? ¿En qué mitad del año naciste, Tony? Primera. ¿Primera? Primera. ¿Ceros? Primera también. ¿Todos primera? Bueno, vale, pues mira, saldrá. No, a ver qué sale. No, mira, da la casualidad. Pero es muy random encuesta esto. Sí, sí. Es una chorrada. Chache se cabrea con nada. Bueno, pues si me gusta, empezó la siguiente pregunta. Ver, es la última ya y me voy, ¿eh? Venga, va. Bueno, bueno. Joder, no me gusta mucho cómo estoy mirando, ¿eh? No te... tono de voz. Ojo a la pregunta esta, ¿eh? No puede ser peor que la anterior. ¿Te comes la piel blanca de las naranjas? ¿La quito o la dejo? Logro desbloqueado. Ya no saben ni qué están preguntando. ¡Qué chorrada! Es que es increíble. Yo no entiendo, de verdad. Mi admiración más grande para Isaco, ¿eh? Es un tío que me cae de puta madre y sabe mucho. Y oye, hablar con él es una maravilla. Pero, ¿qué le ves al canal Opiniones? ¿Qué le ve la gente? ¿Por qué vota? ¿En qué mitad del año naciste? ¿Te comes la piel blanca de las naranjas? ¿Qué deporte prefieres? ¿Snowboard, surf? ¿Pero qué es esto? ¿De verdad utilizar esto para algo bueno para los usuarios de la Wii? ¿No para saber si ya les gustan rubias o morenas? Claro, podrían, es lo que dijimos en su día. Sí. Podrían usarla para hacer preguntas sobre desarrollos de sus juegos y hacer llegar estas respuestas a los programadores, por ejemplo. Yo qué sé, algo se me viene en la mente. ¿Qué prefieres en el Smash Bros? ¿Que salga el juego en el E3 o que no salga? Que no salga. Metroid Prime. ¿Con online o sin online? ¿Qué os ha parecido la sección? Bueno, un poco floja, Gumón, pero el perro también empezó sin hablar y acabó hablando. ¿Eh, perro? ¿Te acuerdas? Venga, a ver, yo le doy mi apoyo a Gumón. Muy bien. Porque en principio siempre es difícil. Yo me hice un hueco en este programa y ahora me he hecho el dueño del director, presentador, productor, redactor, guionista. ¿Qué? Es igual que el Koopa. Todo. Dios, soy todo. Supervisor, como Miyamoto y esas cosas. Uh-huh. Bueno, pero las temporadas que viene tendré mi hueco, ¿no? Sí, bueno, Agumon, ya hablaremos. De momento, bien. Dime, Cerumen. Agumon, a ver, sin ofender, y también para Chache. Si tengo que elegir entre Agumon y el Chocobo, lo siento, pero me quedo el Chocobo. ¡Pero porque tú eres un Final Fantasy de mierda! ¡Como siempre en este programa! Siempre te acaban de echando. ¡Este Final Fantasy, mucha metalilla! ¿Y qué pasa con Digimon? ¿Qué te pasa? Siempre se acaba picando, yo creo que siempre, antes que siempre. Echarle nosotros se va él directamente. Sí, sí. Ya. Bueno, en fin, vamos a seguir con esto. Que vamos con la siguiente noticia. Gran noticia, dicho sea de paso. Y es que Ninja Gaiden ya ha salido. Ninja Gaiden Sigma ha salido ya. Salió el viernes. Desde el viernes pasado. O sea, se ha adelantado una semana de lo previsto. Sí, sí, sí. Así que, amigos, ya tenéis en vuestras tiendas favoritas... Este remake de... Este Ninja Gaiden Sigma. Norma de Games. Xbox. Norma Games. ¿Eh? Norma Games. Aquí, perro. En fin. La esquina donde yo me meo cada día. ¿En el Norma? Norma. ¿Qué dices? ¿Pasa por Norma, de perro? Yo paso por Norma. ¿Pasa por Norma? Pero hombre, no puede ser. Yo paso por Norma caminando y me meo en la esquina de la puerta. Joder. Cuando va a entrar el Tony a las 4:30, meo ahí para que entre la mea para adentro y se pique. Joder. Qué asco, pero así huele Tony, después. Tony, sácate la bamba y huéletela. A ver. Mira, ya verás. Hostia, es verdad. Huele a rosas. Jodido. Vámonos perro. Con el huele Gears, a rosas. God of War, perdón. Tony B. Go, escrito, y ya ves, Gears of War en vez de God of War. Baja el volumen cero. Logro desbloqueado. Estaba escribiéndolo, y yo pensando, Go, digo, hostia, ¿verdad? God of War. Logro desbloqueado 40 puntos por confundir. God of War con Gears of War, y ya me dirás sí. Tú qué tiene que ver. Pues mira, las iniciales. Lo estaba escribiendo y digo, me voy a confundir. Digo, no me voy a confundir. Si es una noticia que pone PSP. Pues no, me he confundido, amigos. Es así, el directo. Que suba la música. Mm-hmm. Pues God of War, Chain of Olympus, que saca una demo este 7 de septiembre. ¡Oh, sí! Recordamos que este juego funciona con 333 MHz, es decir, con la nueva actualización de la consola. Sí. A 3.50, ¿no? Si no, 3.50 es la actual. Bueno, la actual es 3.51 gracias a Dark Alex. En fin. No, pero sí que dentro de eso, dentro de poquito, la nueva actualización que hará que las PSP funcionen a 333 MHz. Nos vamos con The Darkness y Alemania. Y nos vamos con The Darkness y Alemania, como bien había dicho hace escasos segundos. Parece ser que The Darkness se ha visto retrasado en el país germán por temas de censura. Le están quitando cositas al juego, véase contenidos inapropiados como cambios de corazón en vivo. Es decir, yo te arranco el corazón y te lo enseño antes de morir, ¿vale? Pues esto ya no existe, amigos. Ya no existe en el juego, ha sido cambiado por un aura verde que te roba el alma. También mola, pero no tanto. No mola tanto. Joder, mira, arranco el corazón y te lo arranco enseño. El corazón y te enseño. Mira lo que tengo. Es el amo, tío. Es el lo amo. Que tengo, ya te lo rompo. Jack estacado. Está, es que hasta el nombre mola, tío. Estacado. Joder, quiero el juego este, macho. De Darkness, de Darkness, que salió el viernes pasado junto a Mario Party 8. Junto... Mario Party 8, he leído que es un truñamen. ¿Sí? Hola, no me fastidies, ¿en serio? A ver si alguien pudiera llamar y si claro, lo ha probado. 935805251. Pero sí, que lo he dicho, el viernes pasado hubo un montón de lanzamientos que sumados a Ninja Gaiden Sigma hacen una de las semanas más fuertes que hemos tenido durante este año, la verdad. Riggy Figglesheim. Tenemos un Riggy, amigos. ¿Aún tenemos el corte de My Name Riggy? Sí, pero más. Ah, ¿no? Búscalo, Cerus. Esto se tendría que decir fuera de micrófono, pero bueno. Claro, pero da igual, esto es Arcadia Gamers, el programa de Arcadia. Arcadia Riggy, Riggy, chacho, tenemos un Riggy como los viejos tiempos. ¡Qué nostalgia! ¡Qué nostalgia! Qué nostalgia, claro, desde que es presidente ya no mete la gamba. Ya no. Se le echa de menos. Sí. Porque siempre nos daba una noticia o dos a la semana. Sí, y claro, siempre ese hueco y todas eran malas. Siempre. Sí. Todas eran malas. ¿Y ese hueco ahora quién lo cubre? Era, nadie. Era la marioneta de Nintendo, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero la marioneta se ha convertido al final en el presidente de Nintendo of America. Amigos. En el Mr. President. Mr. President. Claro. Y ahora le toca hablar y mojarse sobre el tema del Manhunt 2. Que no se va a acabar nunca. Que nunca se va a acabar este tema. Y mira que han sacado chicha los medios, ¿eh? Sí, sí, sí. No han parado de sacar chicha. ¿Tenemos el My Name is Reggie o no? No lo tenemos. Que le den. Bueno, es igual. El caso es que Riggy Filsheim, nuestro amiguito, que es muy guapo él, ¿eh? Sí. Tiene una cara de Donkey Kong que te cagas. Pero tiene los ojos redondos, pero, no tiene cejas, no tiene... ¿El Donkey Kong o el Donkey Kong Pixel Perfect? El Donkey Kong Pixel Perfect del Mario Party 1 de la Nintendo 64. ¡Qué bueno! En el minijuego... En el minijuego de... Del gancho, el gancho es el que manda. El gancho es quien decide quién se va y quién se queda. Sí, impresionante. Es el Donkey Kong. La cara? Vamos a explicar esto, Edu, porque aquí la audiencia se estará diciendo ¿qué coño dicen el Mario Party del pues hasta el Tony lo está diciendo? ¿Tú te lo sabes esto? No creo. Bueno, total, estamos jugando al Mario Party 1, el juego del gancho, como 4 de la chacha. Mañana. 4 de la mañana. Casa de Manolo, además, supongo. Y eso que, sí. Está, que estamos jugando y nos da por dar al pause, ¿no? Nos da por darle al pause en el minijuego a ver si alguien sí, se acuerda alguien iba a comprar. Del minijuego este que es el gancho que tienes que los personajes hacen de mi muñequito dentro de... ¿Cómo se llama esto? La máquina, máquina del gancho. Sí, máquina del gancho, no sé si tiene otro de nombre. Hacer de oso de peluche, sí. Sí. Total, damos al pause para tomar un vaso Coca-Cola o algo, giramos para la pantalla y vemos que a Donkey le falta media cara. Sí, sí, las texturas. Y la cara calavérica. Sí, sí, se le queda... sí, los huesos, yo... Todo horroroso. El mundo flipando. Bueno, bueno, pero relajando. Era un error de textura. Claro. Sí, esto es un momento... De eso que le das al estar otra vez, se quita, le das otra vez al Star, se apaga, le quita, y así todo el rato. Mira, error... sin cara, con cara, sin cara, con esto cara. Esto es lo más absurdo, pero en el momento nos estuvimos riendo como media hora. ¡Mira, Longy! Claro, y ahora me he venido esto porque me he acordado de que la cara de Rick que me ha venido a la cabeza me recuerda a Donkey Kong en el modo calavérico de Mario Party. Esto es como quizás en el Smash Bros, ¿no? Cuando ponías las poses. ¡Mira, el Pikachu le está comiendo al Link! Sí. ¡Mira el Jigglypuff! ¡Mira el Link! Bueno, pues el amigo Riggy ha dicho que los juegos calificados como Adults Only, en el código americano de calificación de la violencia de los videojuegos, el Peggy Yankee, que ellos han dicho que no publicarán ningún título que esté calificado en este sentido, en Adults Only. Adults Only es decir, el público mayor de 21 años. Citamos textualmente, no es un problema de imagen. Ojo a las declaraciones de Riggy, dice, no es un problema de imagen. Wii ofrece juegos para todos los públicos. No hemos aprobado nunca juegos solo para adultos y dudo que lleguemos a hacerlo alguna vez. Bueno, y después se empeñan en decir que Wii no es para críos o si es para críos o que no es para ningún sector de edad concreto. Sí. En fin, yo lo que quiero decir una cosa de Manhunt, Chache, creo que hiciste un comentario muy afortunado en el foro sobre de que parece ser que porque Manhunt se esté prohibiendo en los demás países y tal, está tomando una relevancia a este juego que quizás ni se merece, ¿no? Sí, bueno, esto lo cogí de otro foro, ¿eh? Ah, no lo sé. Del otro lado y lo traje a este, al nuestro. Sí, sí, es verdad, claro. Es publicidad gratuita. Sí, todo están hablando mucho. Ahora parece que el juego es la polla. Sí, sí, sí. Desde luego. Es una realidad, o sea, parece que ahora Manhunt bueno, sea es que el eso... juego, ¿no? Sí. No lo es Manhunt, ¿sabes? Igual que el 1 estaba bien y punto, ¿no? Pues este Manhunt 2, a ver qué tal está, pero desde luego que le están dando una publicidad brutal y como salga al final, top ventas, atención. Es la estrategia de cualquier programilla de televisión. Sí. Utilizan salir en la tele con tonterías autodarse bombo. Pero claro, a ver, esto no creo que haya sido cosa de Rockstar, por supuesto que no. Esto ha sido la mala suerte de que vivimos nunca en un mundo sabe, un tanto extraño. Ojo, ¿eh? Yo espero hay pensar cosas, que no. Empiezan a haber cosas así, ¿eh? No, yo también creo que no, ¿eh? Pero que no sería tampoco algo que hubiera que descartar al 100%. No, pero el problema es que a partir de esta censura de Manhunt empiezan a censurar muchos juegos. Entre ellos el de Darkness. Yo creo que Manhunt está en todos los territorios del mundo antes de que acabe este año. Yo también. El Contra 4. Y es que vuelve Contra. Vuelve Contra. Y más lástima Contra que no sea Probotector. Ya empezamos con la misma mierda, Edu. A ver, vamos a ver. Probotector y Contra. Logro desbloqueado. Broma preparada mientras leíamos el guión. Logro desbloqueado, Chache tras las cámaras, tras los estaba micros. Espiando. Bueno, igualmente, qué lástima que no sea Probotector. No, pues no me da la gana, ya lo seguimos, ¿no? El chiste. 20 puntos y 20 puntos, cero. Sí. Pero que Probotector era mejor. Que era lo mismo, Edu Contra y Probotector era el mismo juego. Ya, pero eran robots. ¿Y qué? Que molan más. No. Sí. Ahora te denuncio, hombre. A mí no me denuncies, ¿vale? Te denuncio ya a ti. ¿Por qué? Porque denuncio al Chache antes. Yo denuncio a la radio. ¿Por qué? Porque es una mierda. Vale. Bueno, aunque nos han puesto un ordenador nuevo hoy. No, un monitor nuevo. Un monitor nuevo, el ordenador es el mismo. Sí. Es triste. Parece que vaya mejor, ¿eh? No, amigo, no te equivoques. No, no te equivoques. Me parece saco de Cable Explorer. La pantalla se ve mejor. Y más grande. Es muy más triste. Grande. La pantalla, el monitor de donde nosotros imprimimos las cosas, se sustenta sobre 4 guías de páginas amarillas. Sí. Es así de triste. Es así, de triste. Bienvenidos y ves todos los ordenadores de Alex son nuevos. Y dices, ¿pero qué está pasando aquí? ¿Por qué? ¿Por qué, amigos? Somos inadaptados. Bueno, Edu, DS, bueno, ¿no? Sí. ¿Y 2D? Por lo menos las imágenes tienen un buen aspecto. Me recuerdan a los Contras antiguos, pero bastante remodelado. Hombre, a mí me gustaría verlo en movimiento, ¿eh? Yo no creo que... Las imágenes me gustan porque es 2D. Pero dejando de lado eso es bastante triste. Parece el de Super. Sí, es por eso que te digo que me recuerda bastante. Sí, pero bueno, en fin, igual. Esperemos que en movimiento luzca mejor. Por eso que pasa 2 años después de Contra 3. Bueno. Y lo hacen por el 20 aniversario de la saga. Perfecto. Vámonos con Loco Roco 2. Sí. A ver si otro que cumple 20 años el año que viene saca un juego también. Hola. Loco Roco. ¡Lol! Es lo puto mejor, No. Es lo puto mejor. Loco Roco. Que vuelve. Vuelve Loco Roco. Loco Roco 2. Esta vez. Ya está. Me he cansado. ¿Ya está? Sí. Loco Roco 2 ha sido confirmado en un evento realizado en Cannes para profesionales de la industria. Y es que no se ha dicho nada más, no se ha liberado ninguna imagen más, pero sí que sabemos que probablemente, y lo lógico, es que en este 3-2007, Median Views NES, también llamado, veamos algo de este Loco Roco 2, esta esperada secuela de uno de los mejores juegos de PSP junto a Tekken The Resurrection, Metal Gear Portable Ops, etcétera, etcétera. Loco Roco y Freddy. Vámonos, por favor. Ya han salido imágenes del pack especial para coleccionista de Grand Theft Auto 4. Qué bien. Qué ilusión. Yo estoy ilusionado. Hombre, es guapo. Me hace una ilusión. Uy, sí. No, es un pack bastante no guapo. Deberías darle una oportunidad de nuevo, Chacha el San Andreas, y jugarlo solo, no jugarlo con gente que... ¡Warren! ¡Mira qué guapo, ¡mira el coche, ¡que soy yo, Karen! ¡Y explota, pam! No, tienes que jugar bien, con jugar bien con gente que sabe. El juego está cabeza, guapo, Chacha. Hay que darle una segunda oportunidad. Aquí... Y a todos los oyentes que no os guste este juego, yo os lo recomiendo de nuevo, darle una segunda oportunidad. Aquí más o menos te explicaremos lo que viene, ¿no? Sí, tiene muchas cosas. Y muy interesantes. Pues primero viene un libro, un artbook de Grand Theft Auto 4, que incluye ilustraciones que no salen en el juego. Qué bien. Un CD con la banda sonora de Grand Theft Auto. Un llavero exclusivo de Rockstar para llevar las llaves. Un llavero. Y una bolsa de lona de Rockstar Studio. Una bolsa de lona, qué bien. Para ir a la playa. A mí me gusta. O a pegar bolsazos a la gente por la calle. Oye, ¿viene el juego? Sí, claro. Hombre, nada faltaría. Bueno. Y todo esto por $89.99. Es decir, unos 90 euros. Estupendo, oye, estupendo. Hostia, sube el volumen, cero. Detrás de esta brutal canción se esconde la peli. ¡La mierda de peli! Baja el volumen, será, ¿no? No, sube el volumen. Sube el volumen. Escucha la canción. Ah, espera. No, no vas a saber cuál es. No, si es que se había acabado la canción, por eso no se veía. Ah. Vamos con el Wii Software. Es que, mira, yo. No, vamos. Que llame a alguien y diga de qué película es esta canción. Es brutal esta canción, pero es que la peli que viene es brutal. Horrible. Es brutal la canción. No, yo hablo de la peli. Es yo me quiero enterar, decídmelo. No, después. A ver si alguien la adivina. Guay, Raúl Julia. Wii Software va a ser el proyecto de Nintendo. De Nintendo, se lo pueden meter por el culo directamente. ¿El proyecto? El proyecto. ¿Por qué? Porque estás sí. Muy cabreado. Sí. Estás muy cabreado. Un momentito. Vamos. Sube. A ver. Ah, no es aquí, perdón. ¿Estás colado? Sí, me he colado. Estás atento. Sí. Bueno, pues esto es un servicio que va a permitir que tanto la gente que usuarios de la calle y programadores sí, amateurs sí. Realicen trabajos para la consola Wii. Vamos, que pondrán un kit de desarrollo así un poquito más simple para poder programar juegos. Y después que Nintendo después los probará y los subirá. Que les ponga el sello de calidad Nintendo, el Seal of Quality, este dorado de toda la vida, que ahora ya no sella nada, ¿no? No quiere decir que sea un juego realmente bueno. Y después, pues. Ahora, sube ceros. ¡Why! ¡Tell me why, Raúl Julia! Ya está. Jean-Claude Van Damme. O sea, la peli de Street Fighter, ¿eh? Sí, efectivamente. Pero la canción es brutal, sí, a mí me encanta. La canción es un temazo, pero bueno, es que la lo mejor de la peli, seguro, los créditos. No sale siquiera. Sí que sale. Los créditos, ¿no? Pero sale 10 segundos. Sí, es como, verdad. Como la canción es japonesa, pues... Aunque no esté cantada en inglés de un grupo japo. ¿Sale esta canción en los créditos? Sí, pero nada, ¿no será porque 10 segundos. Salen los protagonistas. Porque los créditos duran muy poco. No, poca gente que haya estado para hacer una mierda peli. ¿Qué va? Si tiene va un montón de extras. Un montón de peña, tío. Si son todos los personajes del Street Fighter. Ese es sí, el gran problema. Acordar que el guionista de esta peli es el guionista de La Jungla de Cristal, ¿eh? Así que agarraros los machos. Ojo. Amigos, no, el guionista de no, Sousa. El director de la película. Efectivamente, de Sousa. Estamos hablando de Wii Software. Efectivamente, y como decía Edu, Nintendo probará estos proyectos que se le envíen. y los subirá o no a la, al canal tienda para que previo pago de unos preciosos Wii Points, que tendremos que pagar con nuestra tarjetita de crédito. ¡Sí! Que, espero que no se le ocurra que según la calidad del juego valga más o menos. Hombre, a ver, yo lo que sé es que, claro, esto de momento es un proyecto, ¿vale? Y supongo que en el E3 anunciarán ya las bases definitivas. Pero es una puerta abierta a los desarrolladores anónimos que desean programar para Wii. Sí, a ver, pues me parece una gran proyecto, igual que el XNA del Xbox Live. O sea, sobre brutal. Todo, a ver si pueden encontrar fórmulas para explotar de verdad el Wiimote, ¿no? Claro, claro, claro. Pero si es que son miles de millones de ideas las que hay en este mundo. Y esperemos que una de ellas dé en el clavo, ¿no? Y no solo Miyamoto e Iwatas, ¿no? Estamos hablando de gente de la calle que realmente puede saber programar y puede hacer algo gigante para esta Wii. Smash Bros. Amigos, yo pongo sobre la mesa un fajo de billetes y me lo juego a que hay un retraso con Smash Bros. Brawl, estoy convencido. Y es que Smash Bros. Ya se ha confirmado que no va a ser jugable en este E3. Uf. No sé vosotros cómo lo veis, yo estaba seguro de que este juego estaba en un estado bastante avanzado de programación, pero no debe estarlo tanto cuando no lo dan para jugar. Recuerdo que el año pasado Mario Galaxy era jugable en el E3. ¿Sí? Mario Galaxy, ¿eh? O sea, es que no sé qué pensar. Hombre, yo creo que tendrían que hacer bastantes cambios en Smash Bros. Aparte de ampliar mucho la plantilla de personajes. Porque ¡estoy yo! No, Dumbledore, ¿no? No. ¿Por qué no salgo yo? Porque usted no tiene nada que ver aquí. Estoy trabajando ahora. Tengo un proyecto entre manos. ¿Ah, sí? Un proyecto entre manos. ¿Entre manos? Entre manos tengo... un proyecto muy largo y duro. No será la varita de Harry, amigo. No lo sabes tú bien, amigo. Oye, váyase, Dios. Dámelo, por favor. No, decía que estaba trabajando. Pero no, abran la puerta toda. No, ábrelas, igual no me voy. Vale. Soy mago y me voy cuando me da la gana. Eso sí, perra. Harry Potter y la Orden del Fénix. Verdad, se estrena dentro de poco, ¿no? Sí, y el estreno del libro también, que esta semana ya estará disponible. Vámonos, Daniel Radcliffe. ¡Vámonos! ¡Con tu proyecto! Y tu varita media asca. En fin. ¿Ya está ido? Sí, ya no huele aquí a viejo. A túnica, ¿cómo dijimos aquel día? La túnica de Dumbledore que olía fatal. Olía a muerto. Siempre lleva, imagínate. No se ducha, huele a muerto. Tiene cientos de años y siempre con la misma túnica. Sí, huele qué fatal. Puta peste. Qué pestazo a muerto, madre mía. Se abre la túnica y saca una poción aquí. Una poción. Una rata. Una tumba. Puto asco. Joder. Y Sirius. Hablando de los personajes. Sí, estamos hablando de Smash Bros. Y la cantidad de personajes. Pues que para ser un juego tan limitado, porque Smash Bros. Es limitado, como juego de lucha, tiene que tener una gran parte. Ojo con lo que decís sobre Smash Bros. A ver, háblale, Edu. Smash Bros. Lo veo yo como Dragon Ball Tenkaichi. Es decir, los personajes no pasan de 4 movimientos, ¿verdad? Sí. Ni en Tenkaichi ni en Smash Bros. No, pero el Smash Bros. Melee, como ya sabrás, en el tema este de depende que bugs, de cambios de frames y cancelar movimientos y demás, el abanico se hace bastante grande. Lo que pasa es que no todo el mundo sabe jugar así, por supuesto. Pero igualmente me refiero entre personaje y personaje, no hay tanta diferencia. Es más, en Smash Bros. En el Smash Bros. Melee encontramos personajes clónicos. Es decir. En el Smash Bros. Salgo yo. No, bueno, sales Snake. No, salgo yo, joder. No, sales Snake. ¿Tú qué sabes? ¿Tú qué sabes, perro? ¿Has ido a Japón? ¿Tú? Yo sí. ¿Ah, sí? Claro. ¿Qué cabrón? El tío cabrón. ¿Qué te parece? Bien. ¿Cómo te ha quedado el cuerpo? Bueno. Yo salgo de una Pokéball. Sí. ¿Ah, sí? Sí. ¿Es un Pokémon? No, pero salgo de una Pokéball. No soy un Pokémon. ¿Cómo me puedes comparar con esa porria de Nintendo? Yo salgo de una Pokéball porque me da la gana salir de una Pokéball. Estás si muy entiendes. Cabreado. Realidad lo que estaba en una misión de espionaje. Porque como no salgo en muchas listas... Ya, no de stripper, no de stripper. Lo que decía de los personajes clónicos, por ejemplo, era Ganondorf y Capitán Falcon. Los dos tenían el Falcon Punch, los dos tenían el Falcon Kick, los dos tenían el Shoryuken para arriba... Ya, pero era bueno, clónico. Cambiando uno es más lento y otro es más rápido, pero vamos... Pero son crónicos. Personaje, ¿sí? Sí. Hostia, Ganondorf, ¿no? Ganondorf y Capitán Falco era lo mismo. Y supongo que aquí repetirán muchas veces esto. Hombre, yo espero que no, pero es que tampoco había muchos personajes así repetidos, ¿no? No, pero ya que, por ejemplo, Soul Calibur te muestra 35 más de 35 personajes con una calidad gráfica muy buena y bastante diferentes entre unos y otros y con muchos movimientos, por lo menos en Smash Bros. Podría practicar un poco de lo mismo, ya que tienen personajes de la compañía para ahí vender. Sí, sí, desde luego. Metroid Prime, LOL. Metroid Prime, LOL. Metroid Prime, título. LOL. Entre la portada, entre el wifi. Sí, vaya temazo. Sí, no. No sé, chache. Pero me gusta. ¿Por qué dices que temazo si no te gusta? Para que la gente opine, no sé. ¡No! Es GoldenEye, mola, GoldenEye. Pero el temazo es una mierda. Sí, efectivamente. Joder, perdón. Logra desbloqueado, o sea, te gusta algo, no te gusta algo y... Mentiroso, Tony, mentiroso. ¿Cuántos puntos? ¡Para mentiroso! 30 puntos. ¡Momento, chache! ¡Momento, chache! Sí, esta noticia es un momento chache entera. A mí me hace mucha gracia. Cuando yo quiero... A ver, si esto se va a convertir en una tónica, yo quiero que cuando yo diga, a mí me hace mucha gracia, vosotros repitáis al unísono, a mí me hace mucha gracia. Vale, va. Pero separaos un poco del micro porque se vais a gritar. A ver, es que esto a mí me hace mucha gracia. A mí me hace mucha gracia. Es que... ¿Qué era lo otro que decía? Vamos a ver, ¿no? Sí. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Ay, por Dios, qué poca coordinación. A ver... Wow. Hay una llamada. Alguien se atreve a romper el momento, chache. Alguien se atreve a romper el momento, chache. Pues yo la atenderé. ¿Ya está? ¡Ay! ¿Quién es? Soy Leo, ¿qué tal estáis? ¡Hombre, Leo! Hola. ¿Cómo estamos? Ya ves, tronco, segunda llamada que os hago en menos de 15 días. Muy bien, muy bien. Piensa que Sandor la hizo en menos de una hora. ¿Qué tal? Estuvo bien. ¿Qué, estás en la cama? Pues más o menos. Es que tienes una voz así como de apalancado. ¡Ay! Tío, es que estaba jugando a un fantástico juego llamado Metroid Prime Pinball. Claro, porque con su Rumble Pack. Porque al Forza no está jugando, Leo. No, ¿sabéis por qué? Ya, lo tenemos lo aquí. Lo tenemos al final, no lo desvelemos. No spoilees. Es que el último ¿no? mail del... El último... el bueno, último... es que tengo ahí un problema, chavales, joder. Con el Metroid Pinball. Bueno, no, con el Metroid Pinball no tengo ningún problema. Ya bueno, el único problema es que deberías haberlo jugado hace 2 años, más o menos, ¿no? ¿No es nuevo este, el de la DS? Aquí sí, en Japón tiene cosa de un año. Un año de retraso, Leo, sí. Dios. Pero para un año de retraso, para 4 textos que tiene el juego... Eso digo yo. ¿Cómo sí, puede yo también tener lo un pienso. Año de retraso? Díselo al Kurdi, que lo tienes ahí cerca de casa. No estupidez. Así no habla. ¿Lo escucha o no lo escucha? Pues nada, pues ya ves, pues no, Leo, un año de retraso. Un año de retraso, bueno, no pasa nada, da igual. Pues eso, Metroid Pinball, madre mía. En fin, que lo que te quería comentar, aparte del spoiler que luego vais a comentar, quería comentar otra cosilla. ¿El spoiler te refieres a tu mail? Sí. Vale, pues comenta. Hablar. Vale, la semana pasada estuvisteis hablando de Shadowrun, ¿verdad? Sí. Bien, entonces, a raíz de este juego, tengo yo una pregunta que me gustaría lanzar y a ver si alguien puede dar su opinión. Y es la siguiente. ¿Queremos los usuarios de Xbox 360 momento, Leo. Jugar... ¡Momento, Leo! ¡Momento, Leo! Quitar la música. Fuera música. Ya está. Voy de nuevo. Venga, ¿Queremos los usuarios de Xbox 360 jugar con los usuarios de PC a un mismo juego? ¡Oh! Hombre, yo no, la verdad, a mí me da miedo. ¿Cuándo, históricamente hablando, siempre los usuarios de PC han infravalorado a los usuarios de consola? Y eso es un hecho que está ahí. Ya, ahora los usuarios de PC tienen que pagar por jugar online. Por eso mismo. Ya. Pero, bueno, Leo... Pensando, yo quiero jugar con mi consola con usuarios de PC. ¿Tú quieres, Leo? Yo no quiero jugar con usuarios de PC a mis consolas. Bastante ya ellos iban disfrutando con sus juegos online y nosotros llevamos pues prácticamente 4 añitos. Sí, somos más. Unos polluelines en esto del juego online. O sea, yo quiero jugar con mis colegas de Xbox Live, con mis gamer tags, con mis amigos de Wii, con lo que sea. Pero tú, no en PC, tú en PC no tienes amigos, tú solo tienes enemigos. Sí, es verdad, también. Muy hábil. Gracias, Leo. Y luego, otra cosita, ya para acabar. Hablando de Manhunt, que no lo veíais nada adecuado para Wii. Dentro de muy poquito va a salir Scarface para Wii. Nosotros hemos dicho que no era adecuado para Wii. No, nosotros bueno, no. O sea, No, Ricky. Ah, vale, bueno, pues en notas. Vale, pues lo que yo quería decir, dentro de muy poquito va a salir Scarface para Wii, que si habéis visto el de Play 2 o si habéis visto algún tráiler del Wii, pues también es bastante agresivo. De la marinera. No, y además Scarface está muy bien hecho en cuanto a la película, a mí me encanta. ¿Y por qué no hubo algún... no sé, nadie ha dicho nada de ese juego? No sé. Porque, porque es de Al Pacino. Porque hay un tipo, tipo en la portada, cuidado, muy importante. Claro, que se llama Tony Montana, ¿verdad? Sí, claro. Quien se mete con Tony Montana tiene un problema, ¿verdad? Sí, no, pero Leo, o sea, esto es así. ¿Quién se ha quejado de que salga Kill Bill en el cine o nadie, miles de películas? Nadie. Pues ya nadie. Está, pues que no se quejen en los videojuegos tampoco. Pues ya está, tío. Y simplemente era eso. Si hay quien me puede dar alguna opinión sobre si los usuarios de 360 quieren jugar con usuarios de PC... Chache, pues estaría... con futuro usuario de 360, ¿tú querrías jugar con los de PC? No. ¿Por qué? Porque los de PC como que tienen un... Yo, dejando de banda otros temas, los de PC con el control ratón como que te meten una paliza, ¿no? Hombre, pues... Vale, pero... Sí, sí. Independientemente que sea control, sea un shooter o sea cualquier tipo de juego, date cuenta, imagínate un juego de rol cooperativo, un juego de lo que sea. ¿Te interesa jugar con usuarios de PC? Es simplemente esa la pregunta que tengo ahí en mente. Y... Hombre, a Microsoft sí, ¿no? Porque así un poco como que vende un poquito la moto con el Vista, con la 360, es un negocio. Claro, otras consolas no lo harán, no sé. Claro, no sé. Digo yo, tampoco es una cosa... Está por explorar, a ver cómo sale. A lo mejor el invento es... Ceros creo que tiene... No. Es que me hombre, de momento tengo desbloqueado el logro este de Shadowrun, que es jugar con alguien que esté en un equipo de... Ya, desbloqueado. Así que bueno, en fin. Pues nada, simplemente era eso, chicos, y os dejo seguir con muy bien, Leo. La tertulia, ¿vale? Pues nada, muchísimas gracias por tu llamada. Venga, nada, Leo, un abrazo, hasta luego. Pues bueno, estamos en medio de un momento, chache. Ay, sí. ¿Qué pasa con Metro hoy? El CEO de Retro Studios, tal Michael Kelbaugh, ¿sí? Ha dicho que Metroid Prime 3 Corruption no tiene online. ¡LOL! Internet gratuito, LOL. Cito textualmente, el modo online es algo que hemos estado hablando recientemente, pero no disponemos de suficientes recursos. ¡LOL! Hemos decidido dedicar nuestros esfuerzos en un modo monojugador lo mejor posible. No niega que puede que se haga un cooperativo online. Ah, bueno. Pero, la gran pregunta. ¡LOL! ¿Qué coño hace ahora un FPS como es Metroid sin... poder jugar online? Y cuando te da la miel en los labios después del DDS, además. Es que en la DS sí que se podía. Es que es increíble. Hasta el de Darkness, un juego que... lo estaba hablando ayer con Alex de Cuatro Esfera, que Darkness es un juego que online no tiene casi ningún sentido, no tiene razón de ser. Un juego... un deathmatch en un juego como de Darkness. Pero que, a pesar de ello, te da la opinión, el derecho a jugarlo, ¿no? Metroid Prime... Es que es ridículo que no te lo dé, vamos a ver. O sea, te han puesto la miel en los labios en la DS. Todos estaban esperando este puto momento en Wii. Y ya no está. No sé qué pensar, la verdad, no sé qué pensar. ¡Vámonos! Y Edu, Microsoft, que vuelve a defender el precio del Live. Pues, ¿y qué nos dice? Pues nos dice que ya hay mucho Chris Paladino, que gracias Paladino, a su nombre. Chris Paladino. Dice Paladino que, a la taza, LOL. Que hay muchos costes, como el banda ancha, coste tecnológico, otro tipo de costes, y piensa que deben unificarse todos. A ver, realmente, como dices tú a pie de edad... Yo sabía que llama a alguien y se anima a la gente. Claro que sí, yo sabía que Clopeci iba a llamar, y estoy seguro de que es Clopeci, a pesar de que Ceros no me lo ha dicho. Estaba seguro de que iba a ser él... Buenas noches, Clopeci. ¿Ves cómo sí? Soy el amo, tío. Soy el amo. En fin, Clopeci, ¿qué nos cuentas? Sabía que te iba a frustrar la llamada de Leo. No, ¿por qué? Habla. Yo era por lo del Metroid. Ah, bueno, el Metroid. Entonces, a ver, el Metroid toda la vida ha sido un juego que no ha tenido multiplayer. Hoy ni el Doom. Un buen juego multiplayer. Ni el Doom. Centrado en la campaña. Ni el Quake. Pero vamos a ver. Clopeci, ¿se te ocurre mejor juego para meterle el infrautilizado Wii de Nintendo que a un Metroid Prime 3? A ver, sí, sería buena idea, pero yo prefiero una buena campaña a otro juego mediocre en la campaña. Las dos cosas, las dos cosas. Seguro que va a tener. La idea es que no dice que sea seguro, Clopez. Sí, no, pero no, sea yo seguro. Digo que sí. Tú dices que sí. ¿Tiene fuentes fiables? A ver, yo, yo tengo una fuente fiable. Ay, Dios. ¿Ah, sí? ¿Quién? Yo me fío de él, ¿quién, que ¿quién? Está incrustado ahí. Ahora nos lo dices, ahora nos lo dices. ¿Y qué tiene que ver Microsoft con esto? ¿Qué sé? ¡No lo he desbloqueado! ¡Exclusiva para 360, Metroid Prime Online! Pero que está todo ligado, está todo ligado. Sí, no, sí. Yo os digo que seguramente va a tener el online cooperativo. No qué, va a tener online de en plan Deathmatch. ¿Y por qué no tiene el Deathmatch? ¿Y por qué no tiene el Deathmatch? Es que es absurdo. Claro. Porque, pues yo qué sé, pues pregúntaselo a los de Retro Studios. Bueno, a ver, hay algo que le tengo y que dar. Y el teléfono, cero. Le tengo que dar la razón. No, si no te lo sabe. Le tengo que dar la razón a Clopez. A ver, vamos a ver, centrémonos. Hay que darle la razón a Clopez en una cosa. Si el modo online va a ser tan penoso como el del Hunters del ADS, como el Metroid Prime Hunters, mejor que no lo hagan, oye. Es que encima el de DS es que era un coñazo de juego, pero en todos los sentidos. Totalmente. O sea, el de DS era una mierda de Metroid. Totalmente. Merece ser borrado de la historia como Metroid. Sí, sí. Ni siquiera de la de Retro Studios. Entonces, ¡declaraciones! Pues, un juego de campaña. ¡Atención desde su radio, la radio! ¡Declaraciones de Clopez Inmuduramente contra Metroid Prime Hunters! ¿Cómo están en el foro, Tony? Pues Javier está muy cabreado y está cogiendo el teléfono. Defendiendo. Javi Kun también cabreado. Porque se está metiendo con Metroid Prime Hunters y Clopezi sigue echando mierda. Atención, Clopezi, conectamos con Clopezi. Clopezi, ¿qué le parece el fichaje de Torres por el Liverpool? Mal, me parece mal. Pero qué más te da si no hacía nada. En fin. Oye, Clope, pues nada. Muchas gracias. Vale, espera, otra cosita. Venga. Que lo que habéis dicho del Super Smash, que han dicho que van a enseñar nuevos vídeos, nuevas imágenes y que puede que haya gente jugando. Lo que no van a hacer es darlo a jugar al público, porque van a presentar 3 o 4 nuevas sagas de Nintendo y entonces que no quieren eclipsarlas. ¡Claro! ¡Será eso! Pero el juego ya se está, yo solo digo que ya se está traduciendo a los idiomas europeos. Mira, este juego no sale en Europa este año ni de coña. No, este año no creo que salga, vale. Pero ya está traducido casi. Hombre, yo espero que sí, vamos, es que yo no lo dudaría, pero en fin, ahora después de esta noticia es cuando lo dudo, ¿eh? No, porque Nintendo yo creo que distribuye un poco sus lanzamientos. Si en noviembre va a sacar el Metroid en Europa, pues esperará a febrero o marzo para sacar el Super Smash en Europa. Que no distribuye en Microsoft, que tiene 4 bombazos en 2 meses. Es para flipar. En fin, pues nada, Clopezi, oye, que muchas gracias por tu llamada. Vale, venga, buenas noches. Va a crear crispación, que lo sepas. Joder, cómo lo ha cortado ahí a muerte. Está ahí todavía. No. Hasta aquí. Ah, pues perdón, logro desbloqueado. El Tony la caga. Venga, hasta luego, Clopezi. Adiós, Clopezi. Yo creo que el Smash Bros. Se dará para verano del año que viene en Europa. ¿Tanto? Pero bueno. Hostia, chache. Hay pesimismo nintendero de chache. ¿Qué estábamos diciendo, Edu? Pues el Life. Que el Life es muy caro, Edu. Que el Life es muy caro. No es caro. Para el servicio que te dan, no es caro. No, yo tampoco lo pienso, pero eso es lo que pasa es que, como tú dices, a pie de noticia, o sea, si hay gente que paga por jugar al World of Warcraft... 14 euros al mes. ¿Por qué no puedes pagar? ¿Cuánto eran? 5 euros. 5 euros por el live al mes, sí. ¿Te sale? Además, el amigo Paladino, que el nombre tiene tela, dice que él paga unos... Es una declaración que a mí me parece cuanto menos curiosa, ¿no? Pago $100 al mes por la televisión por cable. Estoy más tiempo jugando online que viendo la tele. Es curioso, ¿no? La verdad es que es una declaración un tanto curiosa. Pero yo también estoy de acuerdo. Veo juego más que veo la tele. Dicho este comentario que no le importa a nadie, nos vamos con Resistance. No importa. Vale. Yo veo Prison Break, un poco más. ¿Cómo mola Prison Break? Coffee. Tienes que ver Héroes. Héroes, ya, y tú Prison Break. Sí. Cuando acabe Prison Break, veo Héroes. Y salen mapas nuevos para Resistance. Sí, Edu, nuevos mapas para Resistance. Sale un pack llamado Map Pack 1. Uy, qué nombre vale más comercial. Map Pack 1. Madre mía, que valdrá pues 4,50 euros. Más o menos. Bien, bueno, son dos mapas a 4,50. Los no mapas que llevan por nombre Westmoreland y Camborne. ¿Qué? Estas cosas así venderlas. Un mapa. Ay, chache, amigo íntimo. Es que tú estás acostumbrado al Counter Strike. Que los mapas lo hace gente de la calle. Gente como tú, gente como yo, que sabe programar. Pero esto lo hace la propia gente de los estudios, por lo tanto yo creo que es un trabajo que están haciendo y creo que contribuir a ese trabajo, ¿no? No me parece tan exagerado pagar 2 euros por mapa. No, pues ahora que lo dices, tiene 2 euros. Porque son capaces de ponerte una expansión y cobrarte por ella 20 euros, por ejemplo. Así que también... 2 eurines con mapas, 2 eurines así... cada mapa, a mí me parece hasta un precio bueno. Francamente, esto es un poco más caro, 2,25, pero bueno, que tampoco, no sé, que me va bien. Vamos con la noticia del día. A las 12 del día de la semana, supongo que para Tony y para Edu, algo. Para mí la del año. A las 12 de la noche. Si se confirma. Pues bien, a ver, este es un momento histórico. Street Fighter 4 puede ser anunciado en breve. ¿Qué quiere decir esto? Después de 8 años de espera, desde Street Fighter 3 Third Strike, nos podemos encontrar de nuevo a los mandos de Ryu y compañía en lo que sería la cuarta entrega de Street Fighter, la 2000 de toda la saga en general. No importa, el caso es que Capcom ha abierto una página web donde habla de un nuevo juego de lucha 2D. No es una cuenta atrás porque no existe tal cuenta atrás, pero es una página del rollo teaser, ¿no? Que habla de que Capcom está realizando un juego 2D. Luego, según parece, Electronic Gaming Magazine, el próximo número podría desvelar el desarrollo de esta cuarta entrega de Street Fighter. Pero hay rumores, Edu, por la web. Para empezar, el tuyo. El mío. El tuyo, que lo has leído en distintos sitios. En varias webs ya anuncian que no es un Street Fighter 4, sino es un juego basado en Basara Sengoku, que es un juego que sacó el año pasado Capcom para recreativas con un estilo Dynasty Warriors y que ahora se pasa a la lucha 2D y lo hace Arc System Works. O sea que Capcom solo pondría el nombre. Ahora, que también se podría decir que Arc System Works hace este juego de Capcom y Capcom hace el Street Fighter 4, que también es posible, hay mucha gente que piensa eso. Luego tenemos el siguiente rumor, que es que ya sabemos... Todos sabemos que la todopoderosa Capcom es cutre, ¿vale? Depende de qué cosas. Podría ser que Capcom ahora lanza esta página web de un juego 2D y ese juego 2D resulta ser Super Street Fighter 2 Turbo HD. Lo cual ya confirmaría que la todopoderosa, cuando se pone cutre, es más cutre que ninguna. Más que hasta Square Enix, mira lo que te digo. Más que SNK Playmore también. Más que SNK Playmore. Yo cruzo los dedos. Yo espero, además de que es el momento idóneo para realizar esta cuarta entrega de Street Fighter. Estamos a un año del 20 aniversario de la saga. Es el momento. Yo creo que es o ahora o nunca. Y yo estoy convencido de que este Street Fighter 4 va a salir. Así que hablemos de otro 4. Project Gotham Racing 4. Joder, Nacho, tío. Que faltaba ya. Project Gotham. Ya está. Bueno, podemos decir algo, ¿no? Porque ya sabemos que esto quiere decir que vendrá a unos 100 metros más o menos, la silla de ruedas acercándose. Project Gotham, que se rumorea que ahora se podrán manejar motos. Todo esto a causa de la portada, que sale una moto. Sale la cilindrada y la rueda de una moto. Sí, sí, bueno, está guapo además. Es que la portada es brutal. Se ve el coche y se ve en el reflejo una moto. Muy guapa la portada, la verdad. A ver qué sale de este Project Gotham Racing 4. Hola, don Camilo. Hola, pezqueñines. No, gracias. Pezqueñín Tony. ¿Qué pasa? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Hola, pezqueñín Cerumen. Buenas noches, don Camilo. Hola, pezqueñín Chache. Hola, don Camilo, ¿cómo estás? Hola, pezqueñín Edu. Buenas noches. Ay, mis polluelos. Qué contentos en su granja ellos, agitando sus alitas. No pueden volar todavía, son demasiado pequeños. ¿Qué haremos con ellos? No lo sé. Ay, yo sí lo sé. ¿Qué? Mandaros de vacaciones de una puta vez. Joder, quedan dos semanas. Ay, chicos, os queda tanto por aprender. ¿No ponéis huevos todavía? No. Entonces seríamos gallinas, ¿no, pollo? ¿Qué día es hoy? Primero... 3 de julio, ¿no? Primeros de sí, julio. Sí, primeros de mes. No sabemos ni la fecha. ¿3 de julio? 3 de julio, muy bien. Hora 4. Arcadia Gamers, el programa de videojuegos... Desardañó la radio. Me acojo. Se ha puesto la piel de gallina. Id pensando en otra sintonía para mí, puesto que esto es de Death Note y ya se ha terminado la serie. ¿Queréis que diga cómo se ha terminado? No, pues lo que ocurre es... Ya la he visto. Bueno, vamos al grano, Vamos a ver. ¿Qué pasa el primer programa de cada mes? Ponme la sintonía otra vez, chato. Siempre te lo tengo que decir. Está muy cabreado. Ay, hombre, es que hoy no vengo a decir una puntualización pequeñita que os habéis saltado, una palabra maldicha, un refrán tergiversado. Por Tony. Ni que os hayáis metido con nadie, no. El fallo de hoy es estructural, es gordo, y nadie que ha llamado lo ha detectado. Ni nadie en el foro, seguro, porque las mentes limitadísimas que habitan el foro del programa no se habrán dado cuenta de ello. ¿Se está pasando? Sí. Dos, no, 3 de julio, para 4 vamos ya. Primer programa del mes. Y miro la escaleta, que es, para los que lo saben, un poquito la estructura del programa. ¡Y ahí me encuentro con un asterisco donde pone... ¿Qué pone? ¡Lanzamiento! ¡Ay, es verdad! ¡Vaya tela! ¡Hola! ¡Hola, hombre! ¡Se me ha escapado! ¡Vaya telísima! ¡Tony, qué ha pasado! ¡Se me ha olvidado! ¡Bueno, vosotros también! ¿Eh? ¿Te tocaba a ti? ¡Ya! ¡Lanzamiento! ¿Yo qué crees que te diga? Sí, porque para quien no lo sepa, hace unos meses se decidió que los lanzamientos se hacían el primero de cada mes. Y ahora... ¡Ay, el polluelo! El polluelo, los polluelos que no pueden volar, se les ha olvidado. Sí, sí, sí. Qué lástima. Qué podredumbre, podredumbre. Qué olor a túnica de Dumbledore. Qué peste. Apesta, apesta esto. Ah, y ahora que repito un gag de Game Over... ¿Te gusta Game Over? Me lo reservo para el último programa de Game Over. Porque estará allí. Mi opinión de Game Over. Se viene con nosotros, entonces le tendré que llevar yo en mi coche, sin suerte, y me saco. Opino muy bien del señor Funs. ¿Ah, sí? Es serio a la hora de hacer un programa. Lo organiza bien. Luego puede ser todo el humor que quiera, pero él lo organiza. Y Saco también es muy buen complemento. O sea, Eva, Cupa, etc. Pero, ¡ay! ¿Qué día es? Que no lo sé yo muy bien. 13 de julio, me parece. Ahí estaré, chicos. Ahí estará Don Camilo. Porque me han pedido que lleve una lista con los errores de Game Over. ¿Y cuánto lleva? Llevo ya 4 libros enteros. Ah, usted es como la Rowling. Sí, va a acabar con la Amazon. Ahí estaremos. Y con esto os dejo. No se os olvide, por favor, la sección de lanzamientos la semana que viene. Vale, la semana que viene. Venga, pollolines, a ver si salen más plumicas. Vale. Ala. Ale, gracias. Joder, se te quitan las ganas de hacer nada. Qué momento más tenso, ¿eh? Con Don Camilo. Sí, es que da te miedo. Te juntas lo de Game Over y se pone, sale la música ahí y te pones tenso. ¡Oh, Dios! Y es que entra una de la navaja. Nos vamos con... No, nunca sabes lo que va a decir. El perro que está cabreado. Este mazo. Noticias Metal Gear. Bueno, ¿qué pasa, perro? Bueno, yo di la noticia, ¿vale? Los 10 mejores juegos de la historia. Yo lo explico y después explicas el cabreo. The Legend of Zelda, Ocarina of Time, Resident Evil 4, Super Mario 64, Half-Life 2, Super Mario World, The Legend of Zelda, Link to the Past, Halo, Combat Evolved. Halo, Combat Evolved. Final Fantasy 12, Tetris y Super Metroid. Los 10 mejores juegos de la historia. No estoy de acuerdo en algunos, estoy de acuerdo en otros. Pero el perro está cabreado. ¿Por qué, perro? ¿Tú qué te crees? A ver, tontito. Tontitos todos. ¿Eh? Edu, ¿por qué estoy cabreado? Chache, ¿por qué estoy cabreado? ¿Porque no estás aquí? No sé. ¿Porque no hay ningún juego de la Metal Gear? Está clarísimo. ¿Es verdad? Ni un puto juego de la saga Metal Gear Solid. Hostia, perro, ¿verdad? Pero sí que está el Super Metroid. ¿Sí? ¿Usted tiene wifi? Bueno, en fin. ¡Qué vergüenza! El mejor juego de la historia, sin duda. ¿Cuál? Metal Gear Solid 3 Snake Eater. No, el 2. Nah. El 3. Y no está en esta lista. Mira, el 1, The Legend of Zelda Ocarina of Time, te lo compro. Te lo compro, yo he jugado y te lo compro. Venga. Resident Evil 4, en el número 2, no. No. Escucha, no. En el 2, no. Puede estar en el top 10, bueno. Vale. Es que yo valgo más que la Edge. Esta encuesta la han hecho los de la Edge. Yo sé más que la Edge. ¿Sí? Voy a montar mi revista. Oh. Perros. Caninos. El número 3. Caninos. Super Mario 64. Te lo compro. Sí. Vale, en el 3. Bueno, mira. Mira, no sé. Vale. Quizá entre los 5 primeros, bueno. En el 4, Half-Life 2. Te lo compro. En el 5, Super Mario World. Te lo compro. Pero con rebajas. ¿Ahora? The Legend of Zelda Link to the Past. Te lo compro. Y más arriba tendría que estar. Halo. Te lo compro. Pero por debajo de los 5 primeros. Final Fantasy 12. Vamos a ver. Baja el volumen, momento perro. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. A mí me hace mucha gracia. A mí me hace mucha gracia. Que esté el Final Fantasy 12 y no esté el Final Fantasy 6, Final Fantasy 7, Final Fantasy hasta el 10. El 4. Gracias. Es que a mí me gusta, joder. ¿Qué no hace? Es bueno. ¿Qué hace el Final Fantasy 12 en el top 10? A ver, es un muy, muy buen juego. No tiene ni puta idea de nada. Es muy buen juego, perro. Es muy buen juego. ¿Ya está? Ya está. Joder, tienes que aprenderle al chache, tío. Bueno, ya me enseñará, oye. Tetris en el número 9. Te lo compro. Tetris es... Esto te lo compro, me está haciendo una gracia. En el 10, Super Metroid. No te lo compro. Por supuesto que no. ¡Lo vendes! ¡Es que lo vendes! Es que es absurdo. ¿Por qué este y no Castlevania o cualquier Metal Gear? Yo estoy contigo. O sea, a mí esta lista me parece que está bien. Es que he visto mucho peores, las cosas. Es que es eso. Hay listas que asustan. La lista de la Famitsu. ¿Pero cómo puede parecerte una buena lista una lista donde no está Metal Gear? Bueno, la de Famitsu tampoco estaba, ¿eh? El primer Metal Gear estaba en el número 25. Puta idea. Es verdad, perro. Sí, el primer Metal Gear estaba bastante bajo. 25, 25, amigo. Está el Puyo Puyo ahí por delante, creo. Pues ahí estamos, joder, Puyo Puyo por the win. ¿Dónde está? Aquí. Puyo Puyo no, no por encima. Me cago en... Puyo Puyo por encima de Metal Gear Solid. Desde luego. Qué vergüenza. Tendría que salir un Puyo con bandana azul. Iros a cagar. Da igual, perro, no te cabres y vámonos con Dark Alex. Dark Alex, el famoso pirata. De PSP. Se pira. Ya no pirata. Se pira. El hacker. El hacker. The number one of the scene of PSP. Dice que abandona el pirateo y tal por razón. El pirateo no. Pirateo. La escena y la hombre. ¡Ha dicho pirateo! ¡El pirateo! El pirateo, porque así. Él se llama a sí mismo hacker, o sea. Vamos a ver. Vamos a ver. A ver, razones. A ver, Edu, estamos de acuerdo que hay gente. Quizás un 5%. Le gusta y usa bien el homebrew. Te lo compro. Te lo compro. 5%. Te lo compro. Te lo compro. Pero piratear igualmente. Sí. Bueno, que. La palabra es muy fea. ¿Ya? Pero bueno, abandona por varias razones. Una es el tiempo, ya que consume mucho tiempo estar pendiente de versiones nuevas y hackearlas. Por supuesto. Efectivamente. Y otra es que está relacionada con la seguridad del chico. Ya que. Chico. Del pibe. Del pibe. Del que, tío de Ceuta. Que no le gustó no le gustan las amenazas que hace Sony hacia los hackers de la PlayStation 3. Y a mí me parece perfecto que incluso Dark Alex se eche atrás tras este anuncio de Sony con los hackers de PlayStation 3. Me parece genial, la verdad. Y no, y reconocer a Dark Alex el gran trabajo que ha hecho dentro de la legalidad del tema, ¿no? Que no es legal, pero bueno, en fin, que para lo que ha hecho, pues perfecto, ¿no? En el sentido de que ha ayudado a mucha gente a usar todo tipo de programas en PSP. Y ya está. Y nos vamos con Japón. Como no hay lanzamiento. ¡Japón! Torneros tres magos. ¡Japón! ¿Qué te pasa hoy, chacho? Sí, vamos en directo. Va drogado. Está dopado. Venga, chacho, empieza con las tres grandes y una más grande que ninguna, la todopoderosa. Las tres tetas japonesas. Una da leche, la otra da nocilla y la otra da... Tienes tres ovejas lana. Dentro de una cabaña. Una da leche y otra da... Lana. Bueno, nada, y otra mantequilla para toda la semana. Chorrada muy grande y logro desbloqueado, supongo, ¿no? 50 sí, puntos. Sí, yo creo que Capcom da mantequilla para toda la semana. Chiste bobo. Todo poderoso. Perilla que no viene al chiste bobo. Caso. Y es que estoy viendo una imagen que me está dando que vomitar ahí en el cuarto de los personajes. Dumbledore arrodillado y Daniel Radcliffe azotándole con él. Joder, qué imagen más horrible. Qué visión. Y Cho Chang por ahí haciéndole no sé qué por el. Bueno, en fin. Por el otro orificio, en fin. Sigamos. Visto el éxito de Wii y de DS, las tres grandes de Japón. Yo no sé si hay que llamarle así. Las dos grandes y la todopoderosa. Vamos a ver. Que no es todopoderosa. Bueno, Namco, Bandai, Sega y Capcom. La todopoderosa. Van a aumentar el apoyo a estas consolas, a Wii y a DS. Bien. Namco Bandai lo va a hacer hasta el 109%, eso se traduce en 115 títulos. Sega lo va a hacer el 96%, eso se traduce en 49 títulos. Y Capcom, todopoderosa. Todopoderosa porque es inteligente y lo va a hacer solo en un 5%. Sí. Solo va a hacer un 5% de aumento. Y que se traduce en 20 títulos, que no es poco. Ese aumento de apoyo en 5% es y que, 20 títulos de la Capcom, es que normalmente pensemos. Bueno, es que ya está totalmente desmembrada ya. O sea, unos por aquí, otros por allá. Sí, sí, total, todos sabes que este 5% va a salir para PS2 y Xbox seguro. Sí, sí. No, pero estamos hablando de que 115 títulos es mucho y 20 me parece ya muchísimo. Pero eso bueno, sin contar que se dejan aquí a Square Enix. Uh-huh. Y que Square Enix no tiene pensado trabajar en PS3 hasta el año que viene, hasta que PS3 no tenga un parque de consolas considerable. Y suponemos que ese trabajo se volcará en títulos para DS y para Wii, ¿no? El Dragon Quest 9, el Final Fantasy Crystal Chronicles 2, Crystal Chronicles 2, etcétera, etcétera. Bueno, en fin. Y claro, pues le sale más a cuenta programar en estas consolas. Es que es normal, es más barato y es un éxito. Sí, vamos Gran con Turismo el 5. Gran Turismo 5, va. Daytona, se talali. Tiene que ver, no sé. Daytona aquí, ¿no? Ya, bueno, Edu, ¿qué nos cuentas del GT5? Pues que se va al 2008. Como al pronto. Verano, como pronto al verano. Como pronto. Como pronto al verano que viene. Este, según este al igual Polyphony que el Digital. Al igual que Metroid, sale sin online, ya verás. Sí. Ya verás. Bueno, según... ¿Yamauchi? Sí, según Yamauchi. No, pero no es ese Yamauchi. Yamauchi, que estás en el cielo. Según Yamauchi... Pero ese era algún peyokoi, chacho. Ay. A Yamauchi no hay quien lo mate, tío. No se muere, Yamauchi sigue con su naipe. Sí, tú cuando te encuentras a Yamauchi, en vez de encontrártelo con un mucado... Con un mucado, ahora voy a decir. Con un pañuelo. Con un pañuelo. En una chaqueta. Te lo encuentras con una baraja. Una baraja de naipes de Nintendo. Hola, ¿quieres un naipe? ¿Quieres un tonto? No quieres un naipe. Vete a cagar. Tal como le dices tonto cuando estás pronunciando la primera sílaba. Te pega una hostia a los soles de 7 vidas. ¿Pero qué dices? Que soy Yamauchi. ¡Ra! Clecón. Y ha sacado una pipa y te ha disparado en la frente, ¿sabes? Sí, sí, tiene los naipes ahí. Sí, sí. Decir que gamera.com. Te hace un naipazo. Sí, sí, como Gambit y te lo clava en la frente. Gamera.com. Las últimas horas de Yamauchi, leedlo por favor, es increíble. Pero Edu, ¿qué tenemos de Gran Turismo 5? Pues 700 coches, más, 700 amigo. 700 coches. La madre que los parió. Dice también que cada coche toma un total de 180 días de desarrollo si lo hiciera una persona. Esos serán los detalles que tiene cada coche. Sí, sí, bueno, sí. Bueno, Gran Turismo, decir que siempre ha tenido detallismos en sí, los coches. Sí, por supuesto. Hasta que vino Forza y dijo, amigos, no claro. No, mira, Forza ha puesto el listón muy alto, lo cual solo nos... ayuda a que Gran Turismo 5 sea mejor. Ojalá lo sea. Ánimo. Listas. El software. Tenemos una lista, como mínimo, interesante. Para empezar, The Legend of Zelda Phantom Hourglass se pone en primera posición en su primera semana de lanzamiento con 303.000 unidades. Uf. Itadaki Street DS. ¿Sabéis de qué va este juego? ¿Y si juntamos Dragon Quest con Mario Bros? Ya. Pues aquí tenemos Itadaki Street DS, amigos. 150.000 unidades. DS Meiyukara Training, 44.000 unidades. Lleva la palabra training. Ya sabemos de qué va. Wii Sports, 34.000 unidades. Growlancer 6, Precarious Wall, 27.000 unidades en PS2. El primer juego de Sony de la lista. Hajime no Ippo Revolution, Edu, por fin ha salido este titulazo, que yo creo que puede ser brutal. Aquí puede ser la ampliación de Wii Sports de boxeo. Sí, de una manera que no te sientas estimado al jugarlo. 25.000 unidades. Wii Play, Hajime, ay, Dios mío, 22.000 unidades. Mana Kemia, 21.000 unidades también en PS2. Brain Training del Dr. Kawashima, 20.000 unidades que siguen su rumbo de sumar y sumar y sumar unidades. Y New Super Mario Bros. Con 18.000 unidades que siguen su racha de sumar y sumar. Sí, este no se tira. Hardware, mira. Nintendo DS 163.000, Wii 65.000, PSP 32.000, PS2 11.000. Y la pugna, como decían en el foro hace unas semanas, por el quinto puesto entre PlayStation 3 y Xbox 360. Ya se ha calmado. Después de Eternal Sonata, ya se ha calmado. Sí. Eternal Sonata, ¿os acordáis la semana pasada lo fuerte sí. que estaba en segunda posición? Ya no está. No está, amigos. PlayStation 3, casi 10.000 unidades, y Xbox 360 vuelve a sus ritmos habituales de ventas. Con ritmos habituales. 3.369 consolas. ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! Vamos con... Bueno, 12 y 20 ya, uf. ¡Uf! Vamos con la canción. Pero es que ha habido muchas noticias y muchas novedades y muchas cosas. Sí, sí. Y además que el análisis del Resident 4 de hoy es básicamente análisis Wiimotero. Sí, sí, sí. Y bueno, y refrescar un poco la memoria de la gente. Efectivamente. Y además, pero... Wiimote. Y vamos con la publicidad, canción... Y Resident Evil 4, Prince of Persia y los problemas de Leo. Los problemas de Leo. Y lo de Patricia. Chao. Que está todavía está encendido. ¿Por qué os vais de la sala así? Fantasy Mundo es cine. Fantasy Mundo es manga. Fantasy Mundo es literatura. Fantasy Mundo son videojuegos. Fantasymundo.com es la web donde encontrarás todas las novedades sobre tus hobbies favoritos. Recuerda www.fantasymundo.com, la página web de fantasía y ciencia ficción. Fantasymundo.com. Xboxers360.net es la web de la comunidad de Xboxers donde podrás informarte sobre las últimas noticias de la consola blanca de Microsoft. Regístrate en los foros y comparte tu opinión con el resto de la comunidad de Xboxers360. Si tienes Xbox 360, esta es tu comunidad. Xboxers360.net. Yeah. stay, say stay, you can better. Oh, Friday, Saturday, man, I OJGames.com, una revista online sobre videojuegos diferente, profesional y realizada por personas que, como tú, disfrutan jugando. No solo encontrarás las últimas noticias de Japón, Europa y Estados Unidos, sino que también podrás leer profundos análisis de todos los juegos lanzados en nuestro mercado. Visita OJGames.com y sabrás por qué es diferente. Las noticias más recientes del mundo de Nintendo, actualizadas cada día a todas horas. Los artículos y editoriales con mejor contenido en español. Visita sectorn.net. Aquí hacemos la diferencia. Porque en Sector N estamos dedicados a Nintendo y nos gusta lo que hacemos. No olvides registrarte en nuestros foros, donde conocerás gente como tú, a quien le gustan los videojuegos y el universo que envuelve a Nintendo. Arcadia Gamers, el juego de Sardañola Radio. Ya estamos aquí, Edu. Una versión. ¿Sí? ¿Una versión de qué? De Glamorous Sky, una canción que sale en el ataque de Wendon 2. Me parece que la versión original es de Nana. Sí. Y Nana. Sí, es Nana. Y esta versión es de un grupo metalero japonés llamado Gilgamesh. Y está muy bien esta canción. A mí me gusta más incluso que la del Tatakae Wendon. A mí también. Tenemos en el teléfono a Sandor. Hola, Sandor. Sandor. Sandor. Hola. Hola, Sandor, ¿cómo estamos? Hola, buenas noches. Pues un tanto febril. ¿Febril y eso? ¿Tan malo? Hombre, a ver, es que no sé si recordáis el tema de las noches de Arcadia Gamers. Todas las noches de la semana, a partir de las 10, en el canal Arcadia Gamers del IRC Hispano. Es verdad, eso había que comentarlo. Todas las noches sí, sí. En el canal Arcadia Gamers del IRC Hispano. Estamos conectados ahí hablando de random cosas. Sí, pues el domingo no sé si recordáis que dije, estoy cojonudamente mal, que acabo de vomitar la comida, pues eso, gastroenteritis. Y estoy aquí medio tiritando, escuchando el programa, que no sé cómo estoy aguantando. ¿Qué haces, chache? Nada. Chache, joder. Bueno, a todo esto. ¿Qué está es enfermo? Es el Sandor, sí. No se aguanta los pedos, ya, gastroenteritis. Vamos a ver. Cuéntate un poco, tío, Sandor. ¡Hala, Sandor! ¡Qué guarro! A ver, lo primero es lo primero. Saludos a Edu. Buenas. A Chache. Hola. A Ceros. Buenas. Al Chocobo. Chocobo, te están saludando. ¿Cómo? Muy bien. Y a teléfono Chan. ¿Aquí? Hola. Teléfono cuando Chan. Me pongo al teléfono, cuando teléfono esté Chan. Cuando esté en el chat y me pongo al teléfono, pongo teléfono Chan. No, no, no, no lo spoilees. si se quieren enterar, que se metan en las noches de Arcadia Gamers. Eso es verdad. No, promoción, este chico, promoción. Va a haber que ficharlo. Es en plan llamada a teletipo de cosas que he ido acumulando a lo largo de todas las noticias que he dado. En primer lugar, y lo más sangrante, habéis hablado de Japón y no habéis hablado del mayor lanzamiento de la historia de Nintendo DS de esta semana. ¿Cuál? El Doki Doki Mayo sin pan. Nah, mira, yo algo que lleva por delante Doki Doki no quiero ni hablar. No, no, no, pero tú sabes lo que es. Es el del Ligue, ¿no? ¿Eh? Es el juego de Ligue este de SNK, ¿no? El de tocar tetas. ¿Ese? ¿SNK? ¿Ese? ¿Sí? No. Dije que SNK pasaría a ser una compañía hentai y lo están haciendo. O le cambian el nombre o no se habla de ese juego en este programa, amigos. Y yo me pongo Boycott la bandana. Boycott a Doki Doki. Nada, Boycott nada. Boycott a Doki Doki. A ponerse la bandana. Pero bueno. Bandana de... Espérate. Bueno, ¿y qué más, bueno, Sandor? Vamos a ver, de parte de Clopici, quieren deciros, bueno, sí. Y además voy a meter añadidos, que lo de la PSP, al menos en nuestro país, sigue siendo legal, todo lo que hacía Dark Alex. Sí, y que la gente lo usara de una manera ilegal. Ya, que eso ya es cosa de cada uno. Exactamente. Y he de decir que algo hizo Dark Alex, igual que hizo la gente de Xbox, que es que, en cierto modo, ha mejorado el futuro de la consola. Porque si este tío no llega a desbloquear el modo de los 333 MHz, Sony ni lo hace oler a los usuarios. Hombre, yo creo que sí, ¿eh? Sandor, igual, que tarde o temprano lo habría hecho Sony. Hombre, antes o después, pero eso ayuda. Sí, quizás sí, eso sí que igual que tú ves ahora... Para que veáis hasta qué punto Dark Alex ha hecho un gran favor a la comunidad de PSP, ¿no? En el sentido de que incluso fue casi el que descubrió este tema, ¿no? De poderlo desbloquear. Pero bueno, en fin, yo creo, a pesar de todo, Sandor, que tarde o temprano habría salido. Mira, pero bueno... Es el, como siempre, el easy. Ya, pero, eso sí. Aquí esta gente está haciéndoles promoción, en cierto modo, le estoy diciendo, mirad qué pedazo de máquina. Y claro, se aprovechan. Sí, uh-huh. Sí, sí. Porque dime tú que la Xbox 360 no es lo que es hoy mismo si la Xbox no se pudiera hacer lo que se podía hacer en su momento. Que es que dices, el Xbox Media Center es la 360. Eso sí es verdad, sí. Xbox Media Center, amigos. Qué gran programa. Sí. Que no lo llega a catar, dicho sea de paso. Sé lo que es, pero no lo llega a catar. Increíble. ¿Algo más, Sandor? Sí, dos cosillas más. La primera, para el perro. Dime. Decirle que la lista de Edge, querido amigo, que sepas que no es una lista... Espera, para Sandor, para el perro. Sí. Yo no soy tu amigo. Pero, hombre, tampoco es eso, hombre. No, bueno. Aquí no me coloques etiquetas de nada. Sigue. Le trato a usted, entonces. Muy bien, me parece estupendo. Usted. Pues que sepa usted que la lista no se la han sacado de la manga. Ya lo sé, señor, lo han hecho entre los redactores y los usuarios de la Edge. No, y teniendo en cuenta listas de años anteriores. Que sepa usted que la última vez que Metal Gear Solid salió en esa lista fue en el 2001. Eso es muy sangrante, que salga hace la tira de años y no hoy. Ni la de 2005. ¿Quién ha traído a este tonto aquí? ¿A quién? He llegado solo. ¿A quién? Córtale la llamada a Ceros. Pero, perro, ¿qué es eso? Ya está bien. ¿Cómo voy a hacer eso, perro? Está rabiando el perro. Está rabiando, este chico no... Este perro. Esperad porque me voy a ganar la expulsión de la llamada. Ahora porque quiero darle una mini colleja al señor Camilo. Ay, ay, ay, don Camilo. ¿Dónde está usted? Pero es que... Uy, ahí lo tenés. Bueno, si ya se habría ido a dormir, pero... Bueno, pues expon tu queja y el camino llegará en unos segundos. Mientras llega. Esto es en cierto modo de parte de Koopa. Que Game Over no es el día 13. Ya sabemos que a él le encanta el día 13, pero no es el 14. Que no sabemos ni en qué día vivimos. Ay. Ay, hola. Hola. Sandorcín. ¿Cómo hola, prefieres que te llame? ¿Eh? Corre, ve y dile. Yo te llamo, corre, ve y dile. ¿Que no puede llamar al señor Koopa a decir eso? Tiene que poner... ¡Ah! No. Tiene que poner eso en boca de alguien que se atreva a llamar al programa. ¿No me lo puede decir a la cara? Koopa, mira. Koopa, colleja desde aquí. A ti. Por ser muy poco atrevido. Un poco atrevido. Yo puedo tener... Oye, tengo 100... Tengo 100 y pico años. Fíjate, ya no sé ni la edad que tengo. ¿Cómo quieres que me acuerde del día de Game Over? Hombre, es que... 14 de julio, perdonen. 14 de julio. Está muy picado también. Sí, sí. Aquí se está picando todo el mundo. Acabo de hacerme dos pedazos de enemigos que mañana me voy a levantar con la cabeza de un caballo al lado de la almohada. Sí, bueno, mientras sí, no te levantes con la con el proyecto de Daniel Radcliffe en tu cabeza. Chacho, solo piensas en penes de Harry. Es que no puedo dejar de pensar en el miembro reproductor masculino de Harry Potter. En fin, Sandor, te tenemos que cortar, macho. Sí. Porque sí, oye, porque tenemos que hacer el análisis ya, de Resident Evil. Pero me están diciendo que por favor digáis los nids del chat. Yo no puedo. Ceros, ¿te atreves? ¿Tú puedes? Espera, ya va. Se acerca al micro el Ceros vale. A su Mac, que a está ver. Pillando la zona wifi de algún vecino que sí. No lo protege. Venga, va. Venga. Tenemos a Adkar. ¡Ué! ¡Ué! Arcadia me pone. ¡Ué! ¡Mentiroso! Barrio. ¡Ué! Lopezi. ¡Ué! Gazel Miguel. ¡Ué! Isaco me pone. Ué. Javiere. Ué. Cupa Conan. Ué. Neoripo o Neoripo. Neoripo. Ué. Sandor. Ué. Tidus. Ué. Toede. Ué. Y Tony me pone. ¿Cómo lo voy a poner yo a alguien? ¿Cómo se ríe el cabrón? Creo que es una fémina. Oh, Dios mío. ¿Pero qué le pone de Tony? Ahora que lo diga en el chat o que llame o lo que sea y lo diga. Pero en fin, te tenemos que dejar, Sandor. Hombre, tenemos que hacer el análisis. Vale, pero Tony, me dejas decirte una cosa. Bueno. No te hagas ilusiones porque el Tony me pone es un clon mío. ¡Oh! Quiero decir, va a ser un atentado. No pensé que te fuera a hacer tanta ilusión. ¿Y Arcadia me pone? También. ¡Joder! ¡Ala! Qué pena. Pues después de este momento tan triste... Ilusión desvanecida, llámale. Nos vamos con Resident Evil 4, nos vamos con el análisis. Muchas sí. Gracias por tu llamada, Sandor. Hasta otra. Hasta luego. Hasta otra. Adiós. Adiós. Análisis. Resident Evil 4 Wii Edition, un juego que ya triunfó en su hermana, o llámale hermana o llámale ella misma disfrazada, GameCube, donde nos encontramos con un juego de hace ya cosas de 3 largos años. Edu, Resident Evil 4, ¿recuerdas esos trailers, esos maravillosos trailers de Resident Evil 4? Esas discusiones antes de que este programa, este proyecto de programa, estuviera ni siquiera en la incubadora. Nada. Veíamos los trailers, recordaréis esos preciosos trailers donde se veían a los monjes de los castillos ahí llevándose a Ashley. Es que aún me hace gracia. Y yo diciendo, ¡buah, que ya verás, que Umbrella va a ser una secta! Y Edu decía, no va a tener historia. Bajo ningún tipo de apoyo. No sí. Tenía ningún apoyo, ¿no? No tenía ningún argumento. No tenía ningún tipo de argumento. No los tenía, seguro. No te engañes a ti mismo. Entonces, Edu... Al final acertó, este juego no tenía historia, excepto la del principio. Es que vendría a ser la misma historia del Gears of War, más o menos, pero incluso más patética, ¿eh? Mira que eso parece porque aquí le han intentado meter trama. Sí. No, pues Resident Evil 4 pasa unos cuantos años después de lo acontecido en Resident Evil 2, Resident Evil 2 y Resident Evil Code Verónica, no se me entienda mal. Y nos encontramos con una Umbrella Corporation que ha sido totalmente desmantelada. Y años después, el presidente de los Estados Unidos ve cómo su hija, Ashley, es fatídicamente raptada por un grupo, una secta española. Fatídicamente raptada. Una secta del sur de Europa, dícese de España, Andalucía, no Natsu. Y Leon, como encargado nuevo agente del gobierno de Estados Unidos, tiene que ir a salvar... ¡Detrás de ti, imbécil! Tiene que ir a salvar a Ashley. Chache. Dicho esto, dicha la historia, vamos a hablar un poco de los gráficos. Quiero decir una cosa sobre el análisis, que es lo que has dicho tú antes, que nos vamos a centrar sobre todo en lo que es las novedades. Sí, pero... claro, porque estamos hablando de un juego que salió hace 2 años. 3. 2. 1. 0. Ceros. Doble no, bloqueado dos. Por estupidez. Sí. Cuando creéis que Arcadia Gamers no se puede superar, se tremenda, supera. Tremenda. Hace 2 años que salió. 2005. Sí. Yo diría... A ver. Sí, 2005. ¿No salió el mismo mes que Metal Gear Solid 3? Que sí, 2005. También, 2005, perdón. 2004 en Japón, por eso. 2 años y unos 3 o 4 meses. Bueno, en fin. Claro. Tienen un motor gráfico estupendo. Porque es que ya lo era en su día, estupendo. Era estupendo. Una de las cosas, uno de los motores gráficos más revolucionarios de la mano del grande, de la todopoderosa Shinji Mikami. Resident Evil 4, gráficamente maravilloso. Pero para esta versión de Wii no se ha tocado absolutamente nada. Nada. Pasamos a los sonidos. No, bueno, no, vamos a hablar que el juego es increíble, tiene un nivel técnico brutal y que a día de hoy sigue luciendo muy bien. Sí. Ojalá viéramos más juegos de esta calidad gráfica en Wii. Se efectivamente. Puede, se puede permitir. Y no se permite, joder, ¿qué pasa? No lo hacen. No, no, no. Pero Resident Evil 4, lo dicho, tiene una pinta estupenda, gráficamente hablando. Y ya quisieran incluso muchos juegos de la actual generación tener la mitad de gráficos que tiene este juego. Sí. En cuanto a sonido... Nos vamos al sonido. También decir... que... tampoco... ha... sido... cambiado... por la todopoderosa. No ha sido cambiado por la todopoderosa. No ha sido cambiado, pero... pero... hay que incluir algo que nos ofrece el Wiimote, que es el sonido del altavoz del Wiimando. Hombre, es agradable cuando tú recargas el arma escuchar el sonido. Es agradable cuando tú pegas un tiro y... susto, joder. La Magnum. Avisa. Pues eso, efectivamente. Nos escucharemos regulando como siempre el volumen a través del menú. Y es un detalle, es un detalle. Claro, es algo que nos ofrece Wiimote que en un GameCube no podíamos disfrutar. Algo que está bien, es un detalle. Ya está, simplemente. Es que de sonido y gráficos no hay nada más. No, alta calidad, es un juego de GameCube. Podemos hablar del doblaje de las personas de que pueblan el pueblo. Ah, cierto, cierto. Ay, ese buen apunte. Castellano. Castellano neutro. Neutro, ay. Yo sigo pensando que lo del castellano neutro es una coña. Yo no sé si. Sí, yo también lo pienso. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Pero es así, amigos. Cogerlo. Tiene un idioma así, un castellano muy latino, muy sudamericano. Ay, mi guate. Esto es España, joder. Estamos en España, no en Sudamérica. Solo faltaban los gorritos de mexicano, que es como los ven desde Estados Unidos, sí, y Japón. Pero bueno, en fin. ¡Ahí está! Chache. Sí. Vámonos directamente a la jugabilidad, que es el punto más fuerte de este Resident Evil 4. Wiimote. Bueno, jugaremos con nuestra mano derecha, nuestra mano izquierda con el Wiimote y nuestra mano izquierda y nuestra mano derecha, según seamos zurdos o diestros, en el Nunchaco. Y nos moveremos con el Nunchaco. Al principio os costará un poquito adaptaros, la verdad es que es un poco complicado. Luego ya te haces a ello. Pero, bueno, tiene la gracia de que cuando apuntemos a la pantalla y presionemos el botón B para pasar a modo de disparo, podremos utilizar el Nunchaco para ampliar la vista. Eso nos ofrece mucha variedad, ¿no? Rango de visión. ¿Cómo has dicho? Rango de visión. Rango de visión aumenta. Rango de visión, eso, no me salía. Sí. Rango de visión. Por otro lado, hay gente que también se ha pasado este juego a cuchillazos. Sí. Sí. Es relativamente fácil pasárselo con cuchillazos, pero vamos a ver, señores, no sean cerdos, pasárselo bien. ¿Qué diversión tiene pasárselo a cuchillazos? ¡Ey, es que el juego te lo puedo pasar a cuchillazos! ¿Qué? ¡Juega bien, hostia! Coño, está bien, creo, hombre, tanto quejarse. No, pero puedes jugar a cuchillazos, te lo pasas bien también. ¿Qué más? Vale, utilizaremos, como he dicho, el Nunchaco para mover la cámara en el modo de disparo. Y si no tenemos presionada la B, no tenemos por qué presionar la C para sacar el cuchillo y rascar a los cadáveres. Y a cuchillar. Simplemente con agitar el Wiimote, ya a cuchillo. Ya hace cuchillo. ¿Qué más cosas se pueden hacer con el Wiimote? Recargar. Con la B presionada, agitamos un golpe seco el Wiimote. Y a modo de escopeta, si lo que estás llevando es una escopeta, un movimiento vertical, como hizo Ledo el otro día en mi casa, que me quedé flipando, que se ha metido en el juego. Y sí, hizo sí. ¡Clac, clac! Claro, cargar. La gracia. Ya que está, pues vamos a meter sí, un poco. Pero, si no... chache, las cosas como son, esto cansa. A ver. Cansa. Cansa si tienes que estar con el Nunchaco y el Wiimote todo el rato enfrente del monitor, enfrente de la tele, lo que tengas. Pero si tú, oye, te pones un buen cojín debajo del brazo, sí, para apoyarlo, sí. Claro, claro. Y con eso ya puedes mover la muñeca lo suficiente para ir apuntando. Oye, pues no te cansas. Lo que pasa es que, a ver, yo no sé si soy... Yo soy un ñicris. Ñicris. Traducido al castellano es... Flojucho. Ñicris. Flojucho, sí. ¿Eh? Enclenque. Enclenque. Enclenque, enclenque. Me ha gustado esa puntualización. Enclenque. Bueno, ha sido un poco... ¿Cómo se llama este... No lo sé. Humorista catalán. No sé qué estás que hablando. Está muerto. Ay, sí, El Eugenio. Un Pello Coy. Enclenque. ¿Un Pello Coy? No, menos. ¿Era catalán? Sí, no. La que te lían, ¿eh? En fin. Con el Wiimote también... Con el Wiimote también haremos los... ¿Cómo se llaman estas escenas? Los Quick Time Events. Quick Time Events, inventados en su día por Shenmue. Que antes se hacían en combinaciones de botones de la cube. Ahora simplemente, como con todos los dedos de las dos manos podemos apretar a todos los botones de la cube, con que los apretes a todos a la vez, ya no pasa nada. No sé si me cogéis. No. Ah, vale, bueno. Ah, sí, sí, sí, sí, que ahora es mucho más fácil porque tienes, claro, todo a mano. Tú sí. En la cube tenías que, hostia, ve, te pones nervioso y a lo mejor la cagas y te matan. Uh-huh. Pero ahora no, ahora en la cube lo das a todos a la vez. O te suenan por donde estás, más o menos, y ya te sales del mal trago. En fin, con la A, es el botón de acción, como siempre, y el de disparo, y el de recoger, pues, los objetos del suelo, etcétera, etcétera. La cruceta. La cruceta servirá también para cuando estemos quietos. Visionar el... Ver lo que nos pasa izquierda, derecha, arriba y abajo. Uh-huh. Luego, tenemos a nuestro amigo Luis. Luis será el mejor personaje secundario de la historia, ¡LOL! ¡Qué asco de personaje, por Dios! Ya hemos acabado con y el Ashley, tema Wiimote. Ashley también tenemos mucha sí. gente. Y tenemos también a... A Ramón Méndez. ¡Mr. Kennedy! ¿Qué yeah. ¿Pero qué queríais hablar de Luis Sera? Que me habéis dicho y... No. Ay, mejor... Es que Luis Sera es que sería... Es que mejor no hablarlo porque es un spoiler. La gente que ha jugado al Resident Evil 4 sabrá que Luis Sera... Creo que estamos de acuerdo por unanimidad de que es el peor personaje secundario de toda la historia ahora, del videojuego. Ahora es cuando dejo los cascos y me voy. No, da igual, no te vayas, es que no podemos decirlo. No vais a spoilear. No. También no, porque habrá gente que no ha jugado al de Google. Exactamente. O al de Play 2. Tampoco es plan. Entonces decir eso, ¿no? Que bueno, que mucha suerte y que esperad mucho de Luis Sera porque es increíble ese personaje. También tenemos la historia, tampoco esperéis mucho. Los extras de PS2 se han incluido, con ellos el modo donde controlamos a Ada. Un modo más largo donde controlamos a Ada. Y como extras exclusivos de esta versión de Wii, tenemos un menú de visión de vídeos. Uh-huh. Típico. Y un tráiler de Resident Evil Umbrella Chronicles. ¡Ay, okay, qué bien! Juego on Rails, ¿no? Que viene sí, para, sí, sí, que como viene, Killer 7. Que viene para Wii. En fin, Resident Evil 4, a ver qué decir, se convierte en una compra obligada si no has jugado en PS2, uh-huh. en GameCube o en PC. O incluso una compra obligada como si te en gustó caso. El primer juego, ¿no? Porque, hostia, yo no os voy a engañar. Yo fui a la serie de Chache con intención de criticar el juego, es decir, no me gusta, pero me vale, gusta. Pues vamos a dejar un punto que creo que es lo más importante, lo que la gente más se cuestiona, que es en el tema de la precisión a la hora de apuntar. No está mal, está muy no, bien. No, está bastante bien. Está muy bien, me gusta el control nuevo. Es más, si yo tuviera una Wii, me compraría el Resident Evil 4 Wii Edition. Me gusta. Y qué portada más bonita. Claro, y también el a precio. A mí la portada no me gusta. El precio. Lo único malo que yo le veo al juego es la dificultad normal. Ya sabíamos esto de antemano, ¿no? De que el juego iba a ser mucho más fácil y demás. Pero me frustra el hecho de que cada vez que caminemos nos encontremos 2000 pelas. Porque en este juego no va por puntos ni por dólares. Va por pesetas, amigos. Ni por euros, pesetas. 2000 pesetas cada esquina. Sí. O munición por todas partes. Que esto se soluciona pasándote el juego y consiguiendo el modo dificultad difícil, ¿no? Pero vamos a ver, hay gente que ya hemos jugado este Resident Evil, queremos un reto mayor con un mando distinto. ¿Por qué no nos dan el modo difícil desde el principio? Bueno, sí, y también recordar que este juego no viene capado, como viene la versión de Japón. Sí, que nos dijo nuestro amigo Clopez en su día. Uh-huh. No, Dalixen, y después Clopez. Dalixen, hola. Pues bueno, aquí estamos y no sé qué nota ponerle. Claro que lo sabes, lo hablamos el día del programa, chacho, un 9 como una catedral. ¿Por qué? Es un juego excelente, es un juego que si no habéis jugado la versión de GameCube o PS2 es totalmente recomendado, es que vamos, es un must have como una es casa. Es un juego con un buen precio. Un buen precio. A pesar de que sea de la generación pasada. Sí, y si ya lo habéis jugado en GameCube y PS2 y queréis retomarlo con un nuevo control que os va a dar la sensación de que estáis jugando a un juego casi nuevo, Resident Evil 4 es vuestra opción hasta que no salgan estos grandes títulos de Wii que tienen que salir en el futuro. Y si no tiene más nota es porque aparte de ser un juego de generación pasada y que... Es un refrito. Y aunque haya estado en el número 2 de la revista Edge, de esta noticia que hemos dado antes, no se han tomado la molestia de intentar mejorar el apartado gráfico y el sonoro. Que no hubiera sido un detalle, ¿no? Sí, digo yo, porque la Wii es una cube, pero cosas mejores te aporta. Sí. No, pero bueno, ya sabemos lo que nos encontramos, ni siquiera con la Todopoderosa intenta ocultarlo. Así que, lo dicho, Resident Evil 4, Wii Edition, un 9 en Arcadia Gamers. Totalmente recomendado si no lo habéis jugado, recomendado si lo habéis jugado. Aquí termina y nos vamos con la obra maestra de Jordan Metzner. Retroanálisis. Prince of Persia, el retroanálisis. Hasta ahora. ¿Eres coleccionista? ¿Buscas alguna consola o juego descatalogado? Tu web es nkplayers.com. Son especialistas en mercado de segunda mano, teniendo stock desde Atari 2600 a Xbox 360. Envíos por mensajería urgente. Ten tu pedido 24 horas después de realizarlo. nkplayers.com patrocina el retroanálisis. Pues aquí estamos con Prince of Persia 1. ¡Uno! ¡Uno! ¡Uno! Ni uno. Prince of Persia, las arenas, ni nada. Nada, Prince of Persia. ¿Qué pasa con este juego? Yo, para que os voy a engañar, me he estado documentando sobre el juego y he visto cosas que yo no sabía, ¿no? Por ejemplo, que el modelo del príncipe de Persia está basado en el hermano de Jordan Metzner. ¿Quién es Jordan Metzner? Es ni más ni menos que el creador del juego en el año 1989, que creó un sistema revolucionario llamado rotoscopio. Este rotoscopio captaba el movimiento de su hermano David, que se llamaba David, además mira todo lo que ha aprendido en una noche, y bueno, y lo plasmaba en su ordenador, para programar este juego. Decir que David vestía de blanco, véase que Prince of Persia va de blanco. Curioso, datos curiosos cuanto menos. Y estamos hablando probablemente de uno de los juegos más versionados para todas las consolas de la historia y ordenadores, por supuesto. Un juego que salió para comenzar en Spectrum, pero una versión no oficial, piratona, acompañando así a Apple II, Apple Macintosh, Amiga, MS-DOS, Atari, Master System, Mega Drive, Sega Game Gear, TurboGrafx, Mega CD, Super NES, Game Boy Color, Game Boy normal, Game Boy. Nintendo Coupé, Sharp X68000, Amstrad CPC, teléfonos móviles, ZX Spectrum. Vamos, todas las consolas. No, todavía no. Y la más reciente, la versión de Xbox Live Arcade de Prince of Persia. Oye, huele a McDonald's aquí. No, es el Zeros, que ha comido del chino antes y huele muy mal. Ay, Zeros, en fin. Lo siento. ¿Eh? Luego. ¿Ha comido aquí en el estudio? Sí. Vale. Cinco. No he comido en el estudio. Bueno, vale, no, porque fuera, ya me entiendo. A lo mejor es el olor de Kentucky del otro día. Puede ser. Cuatro niveles, amigos, cuatro niveles, donde nos encontramos con cosas que no habíamos visto nunca en anteriores juegos. Por ejemplo, esa magnífica animación. Efectivamente. Esos escenarios tan geniales, esa fluidez de movimiento. Y uno de los puntos geniales también es el tema de las armas, que por primera vez, o de las primeras veces, nos encontramos con un juego de espadas. Que no era de disparos, un juego de plataformas con disparos y además como habíamos visto a porrillo en su día. No es el primero de espadas, por supuesto, pero fue de los primeros y el que mejor llevó el tema de las espadas, porque era bastante genial, espectacular. Muy espectacular. Lo dicho, un juegazo, un clasicazo Prince of Persia, totalmente recordado durante años y años y años. Después tendría varias secuelas y las más recientes de Ubisoft. Por eso mismo, Prince of Persia se merece otro 5 estrellas de Arcadia Gamers, por ser lo que es. Prince of Persia, clasicazo, señores, de Jordan Mechner. Nos vemos ahora en Postdata. Hasta ahora. ¡Posdata! Bueno, pues estamos aquí, saludamos. A ver, Pipo. Poppy. Saluda. Di algo. Un saludo para todos los que estén escuchando el programa. Y a ver si le recordáis al Tony Chan que me traiga las cosas. ¿Qué sí. cosas? ¿Qué cosas? Mariposas. Bueno, dicho esto y que estamos mal de tiempo, a ver si tienes un día y charlas con nosotros, Pipo. Sándor en el foro dice que Ramón Salazar de Resident Evil 4 es el papa. Ramón Méndez, perdón, Ramón Salazar, claro. Eso, Ramón Salazar. Claro. Ramón Salazar Ramón es... ¿Quién es Ramón Méndez? Oye. En fin, perdón. Ramón Salazar es el papa de Roma, Ratzinger. Sí. Vamos con el mail de... ¿De quién era? No me acuerdo, de Leo. De Leo, Leo. ¿Quién baja un poquito la música, que es un poco largo. Maldita sea, va a ser que no soy... Espera, pero ¿por qué es de mail? Es porque ha petado algo. Sí, pero ya lo explica, ¿no? ¡Spoiler! Maldita sea, va a ser que no soy yo un tipo ajeno a los más comunes de los problemas. Yo que me creía tocado por una varita mágica divina que me hacía inmune a los desastres cotidianos, me he topado hoy con las fatídicas tres luces rojas parpadeando como locas en mi Xbox 360. ¡No! ¡No! ¡En mi Xbox 360! ¡Oh, Dios! He apagado, vuelto a encender, desconectado el cable AV, vuelto a enchufar y nada. ¡Oh, no! Ya está, Tony. He dejado pasar un rato, como si el tiempo solito pudiese vestirse de mecánico de ilusiones y reparar místicamente mi amada consola. No ha funcionado, claro. ¡Despierta! ¡Despierta! Después de sollozar... ¡Pátale, pone verlo aquí! De abrazar a mi pequeña Blanca y de gritar... Y de gritar al cielo, ¿por qué a mí? ¿Por qué Leo? He tirado... La toalla. He comprendido que yo solo no podía hacer más. Me he metido en la página de Xbox y, oh, sorpresa, en la sección soporte, destacado viene un enlace que dice algo así como... Cuatro luces rojas parpadean en mi Xbox 360. ¡Ojos de la muerte! Es decir, debe ocurrir tanto que ya le dedican una sección monotemática, pero... ¡Voto a bríos! ¿La había escuchado esto? He echado cuenta si tres luces rojas no es lo mismo que cuatro. ¡Oh, mi problema no va a ser el habitual! Al borde del suicidio, con una botella de whisky al lado ya de un bote de barbitúricos, me he arrastrado hasta el teléfono y lo he hecho. He marcado el 994-89-52, asistencia técnica de Microsoft, he dado parte de mi desgracia y me ha explicado el asunto un majísimo y pacientísimo Mohamed. Juro que Mohamed me ha dicho que se llamaba así, aunque es probable... Hastiado de que la gente no entienda su nombre, ha decidido bautizarse profesionalmente con el manido Mohamed. Mi pequeña va a tener que emprender un largo viaje a Alemania, sin compañía, en busca de unas manos profesionales que mancillen sus virginales entrañas y le hagan volver a sentirse joven. Irse a Alemania de bicos pardos, al más puro estilo Alfredo Landa en sus tiempos mozos. ¿Quién me lo iba a decir? Hasta dentro de 15 días laborables, no regresará mi pequeña a la que es su casa. Dos incisos, laborable, que no es natural, o sea, casi 3 semanas. Y encima, primero, tienen que venir a por ella en un par de días. A sumar a esas casi 3 semanas. ¡Dios mío! Creo que nunca he estado tanto tiempo separado de mi X. La llama así, a su X. ¿Podremos superarlo? ¿Volverá sana como un roble? ¿Se enamorará del alemán que con la pericia de sus dedos la haga una cura integral? ¿Sara? Se enamorará del alemán. Me he entendido, Sara, hijo de Dios. Para mayor mofa e ironía del destino, ayer mismo renové mi suscripción al Xbox Live. Hace 24 horas soñaba con un año largo de vicios continuos al rec y ahora solo puedo viciarme al solitario o al buscaminas. Pues hace tiempo que borré de mi PC todos los juegos al entender, iluso de mí, que con los de la Xbox me bastaban y me sobraban. Y es que ya se sabe, hay que tener siempre un plan B. Adiós, mi dulce amasijo de cables y chips, mi compañera de desvelos, de alegrías y rabietas, mi inventora de ficciones. Que sea el tuyo un buen viaje y no te olvides de que aquí queda esperándote tu dueño, que ya no lo es, porque ahora parece que tú mandas y yo obedezco, cabeza gacha, pulgares en los botones e índices machacando gatillos. Sí, soy lacayo de mi consola, me ha enfermado, que ha enfermado, y yo no tengo la cura, solo me queda suspirar, rezar y sobornar a los de UPS para que traten mi tesoro. El Gollum ese no tiene ni idea de lo que es perder un tesoro como es debido. Suerte, dueños de Xbox 360, Orata, Bill, todopoderoso, no, soy para que no corráis mi misma suerte, porque amigos, otra cosa no podréis hacer. Jeje, vuestros mensajes de apoyo en nuestra web, http, bueno, blogs.ya.com, cobayas a sueldo barra... Nah, ya está. Leonardo Ibáñez Prudente. Nos quedan 20 segundos de programa. Qué mejor manera, 15. Precioso, Leo. Qué mejor manera de despedir con este pedazo de mail que vale muchísimo la pena. Hasta la semana que viene. Ah, sí, señores. Y nos vemos la semana que viene con Random Juego. Todavía no lo sabemos. Ninja Gaiden Sigma, The Darkness, y los lanzamientos. De los Harry Potter y la Orden del Fénix. Sí, también, también. Nos vamos, señores. Hasta la semana que viene. Hasta luego. Deu. Deu. Deu. Yeah. Pipo. Bueno. Se acaba el chiringuito. Toala. Pues